En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comienza La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero Radio. Estaremos hasta las 4 de la madrugada. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todos los que hacen posible este programa. Un programa que esta noche os va a presentar temas fascinantes, impresionantes. De verdad, estad atentos porque los vais a disfrutar. Los titulares son extraordinarios. Imaginar también lo que va a ser el desarrollo de cada uno de esos asuntos. Nacho Arias y Sergio Monforte están al frente de la parte técnica. Por cierto, que ya está la votación en el Colegio Notarial de Madrid de Panorama Audiovisual. La votación, se van a entregar los premios el próximo día 24. La Rosa de los Vientos está nominado. Este programa, la ejecución técnica, la que efectúan a Sergio y Nacho cada noche aquí en La Rosa de los Vientos, está nominado junto a dos programas grandes de la radio española, como son los conciertos de Radio TES y Hoy por Hoy de la cadena SER. Bueno, pues ahí está La Rosa de los Vientos. El próximo día 24 de mayo se sabrá el resultado. De momento, estar ahí nominados es para nosotros un grandísimo premio. Alex Fidalgo está en la redacción, Silvia Casasola en la codirección y en la mesa ya, junto a nosotros, los contertulios que tenemos esta noche. Los temas que vamos a tratar, los siguientes. En nuestra tertulia, por supuesto, y tenéis un hashtag, una etiqueta en Twitter, podéis participar desde ya mismo. Almohadilla Rosavientos, Almohadilla Rosavientos. Vamos a averiguar, por ejemplo, qué son y quiénes son los niños solares. Con Juan José Sánchez Toro, muy buenas. Hola, buenas noches. Pues los niños solares, así los han apodado a dos niños de 9 y 13 años de Pakistán que están ahora mismo padeciendo una extrañísima anomalía fisiológica. Algún titular de prensa ha dicho que estos niños se apagan cuando llega la noche porque ocurre exactamente eso. En el momento en el que el sol se pone, se quedan absolutamente catatónicos y no pueden ni comer, beber o ni siquiera ir al baño. Había un plan terrible que se ha conocido gracias a documentos secretos en los Estados Unidos. Nos hablan de la luna en el objetivo. Josep Guijarro, muy buenas. Muy buenas noches, Bruno. Efectivamente, bajo el nombre clave de A-119, estudio sobre los vuelos científicos a la luna, Estados Unidos planeó detonar una bomba atómica en 1958. Y se ha hablado mucho esta semana del descubrimiento de una ciudad en maya. ¿Qué ha pasado, Manuel Carballal? Pues que un joven canadiense, William Guthrie, ha dado la vuelta al mundo porque supuestamente había descubierto una ciudad maya en medio de la selva que se había pasado por alto a todos los especialistas. Bueno, parece que la noticia no es exactamente así. Vamos a conocer, lo sabremos dentro de muy poco, pero la información nos dice que se está investigando el ADN para conocer más en detalle sobre Leonardo da Vinci. Silvia Casasola. Pues es un proyecto muy ambicioso donde participan muchísimas universidades y también institutos genetistas, y es un equipo multidisciplinar. Se quiere averiguar muchas cosas sobre Leonardo, pero es que además todas las técnicas que desarrollen servirán para aplicarlas en otros genios de la historia. Y con Laura Falcolara en los ecos del pasado sabremos algo más de la historia y de lo que ocurre en el castillo de Brissac en Francia. En Historias de la Historia os hablaremos de las moscas, los insectos que han cambiado a veces la historia. Y en el área digital, Alex Fidalgo nos desvelará cuál es el quinto medio de transporte. Alex, muy buenas. Buenas noches, Bruno. Bueno, pues sí, hoy en la era digital os voy a hablar del quinto medio de transporte, es decir, la alternativa a barcos, aviones, automóviles y trenes. Se llama Hyperloop y acaba de pasar con éxito su primer test, de 0 a 190 kilómetros hora en 2 segundos. Y además estaremos en directo, es el día grande del Rocío, el salto de la reja en Almonte. Vamos a conectar con esta localidad, con el Rocío, con Almonte. Vamos a conectar porque en los próximos minutos se producirá ese salto, ese momento importante en la historia de la religiosidad y del fervor religioso en nuestro país. En la 1 y 38 minutos comienza La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La Zona Cero. Josep Guijarro, Manuel Carvellal, Juan José Sánchez Oro. Esta noche hemos dado descanso, nos lo ha pedido porque está preparando la presentación de su libro. La España extraña será el próximo martes. Hablamos de Lorenzo Fernández. La presentación va a ser en la librería Pangea, en Príncipe Vergara, en Madrid, en el número 26, a las 7 de la tarde. Ahí estáis todos invitados. La España maldita de Lorenzo Fernández. Y nos vamos al Rocío, es la primera conexión que vamos a efectuar para saber cómo están las cosas. David Robles, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues ya miles de personas aguardan en las inmediaciones de esta ermita de la Virgen del Rocío, el momento sin duda más esperado, el momento álgido del Rocío, que es sin duda el salto de la reja por parte de los salmonteños para sacar en procesión a su patrona, a la Blanca Paloma. De momento lo que está sucediendo en esta aldea es el rezo del Rosario por parte de las 117 hermandades que acuden este año al Rocío. Una vez que acabe este Rosario, las 117 hermandades irán pasando con sus impecados por delante de esta ermita en orden inverso a su antigüedad, con lo cual la última en hacerlo será la hermandad matriz de Almonte, que entrará en el templo. En ese momento será la señal para que los almonteños puedan ya saltar la reja y rescatar a su patrona. Si se cumplen los horarios de los años anteriores, esto será en torno a las 3 de la madrugada. De momento aquí el ambiente caldeado en el interior de la ermita, se va acrecentando las ganas de sacar a la Virgen en procesión. Como en los dos últimos años anteriores, los almonteños más veteranos lo que están haciendo es crear un cordón de seguridad en la nave central de la ermita y otro alrededor de la reja, para evitar por un lado que los almonteños más jóvenes salten antes de tiempo a buscar a la Virgen, y en segundo lugar para que la procesión de la Blanca Paloma sea más vistosa. Pero de momento, como digo, hay que esperar y los nervios empiezan a aflorar aquí la ermita. Gracias. Será sobre las 3 de la madrugada ese momento, el salto de la reja en Almonte, el de Rocío en Huelva. Onda Cero, como todos los años, está ahí, y David Robles nos está contando y nos va a contar todas las novedades y todas las informaciones que os contamos esta noche en la tertulia Zona Cero, con Manuel Carroyal, con Josep Guijarro, con Juan José Sánchez Oro, que nos va a hablar ya mismo de esos niños solares. ¿Quiénes son? ¿Qué les pasa? Y bueno, ¿cuál es el enigma y el misterio que parece enorme sobre ellos? Pues sí, además los médicos están absolutamente desconcertados. Se está hablando directamente de que estos niños tienen una enfermedad no solo rara, sino absolutamente única, porque no se tenía ningún conocimiento de esta dolencia. Son niños que están en Pakistán, dos niños de 9 y 13 años, que durante el día, bueno, pues hacen lo que cualquier otro niño, juegan, corretean, comen y beben, pero el problema viene cuando llega la noche. En ese momento resulta que se quedan absolutamente paralizados, se quedan como catatónicos, directamente hay algo que les impide comer, beber o incluso ir al baño, y no se sabe muy bien realmente, ya digo, a qué responde todo esto. Sí que el padre, por ejemplo, ha hecho una serie de declaraciones en prensa diciendo que esta dolencia parece que es de nacimiento, que en el momento en el que cuando el sol desaparece se quedan, como decía, absolutamente paralizados, que él dice que confía en que sus hijos pronto puedan andar de noche. La familia es originaria de una localidad que se denomina una ciudad sureña que se llama Queta, es un lugar parece también bastante humilde, y los periodistas que han cubierto esta noticia observaron con sus propios ojos cómo en el momento en el que caía el sol, uno de los niños ya empezaba a tener dificultades para moverse, para controlar las extremidades, y finalmente tuvo que ser llevado a la cama con ayuda de un familiar. Es decir, que esos niños parece que solo están activos y que se apagan totalmente cuando el sol se pone, cuando el sol no hay. Es como si esos niños se desaparecieran en todas sus capacidades. Es por eso se llaman así, niños solares. Así, ¿no? le han apodado, porque es que además incluso el propio padre dice que piensa que los niños toman o obtienen la energía a través del sol. O sea, es un poco ya la explicación, ¿no?, que él intenta darle. Lo cierto es que los médicos han tratado de ver si de alguna manera el sol influye en este padecimiento, y han cogido a los niños y los han metido en una habitación oscura. Y han visto que no, que los niños durante el día, aunque estén en una habitación oscura, no tienen ningún problema de movilidad. Es cuando el sol empieza ya en el crepúsculo, en ese momento empieza ese proceso catatónico, ¿no?, hasta que finalmente se quedan absolutamente paralizados y, ya digo, les tienen que llevar a cuestas o a la cama, ¿no? ¿Y es desde que nacen? Según dice el padre, sí, es desde que nacen. Esta familia es una familia, como digo, muy muy humilde. El padre trabaja de guardia de seguridad en una universidad. Intentó llevarlos una vez a un centro médico de allí, de Pakistán, cuando el niño, uno de ellos, tenía ya 2 años, pero al parecer los médicos no encontraron ninguna solución y simplemente, bueno, pues lo devolvieron otra vez a su hogar sin hacer ningún tipo de diagnóstico. Ha sido ahora que ha trascendido a los medios de esta información sobre los niños solares, cuando un instituto gubernamental de ciencias médicas se ha empezado a interesar por el caso y está entonces ahora ya haciendo un tratamiento para ver si se encuentra algún tipo de solución. Se están haciendo análisis muy muy minuciosos. Los médicos dicen que realmente esto es un gran desafío, aunque no entienden el origen de la enfermedad. Ahí es donde está un poco el reto científico, pero además les han hecho ya en torno a unas 300 pruebas. Esas 300 pruebas incluyen, por supuesto, muchísimos análisis de sangre, que han empezado también a divulgar a otros centros internacionales. Se han puesto en contacto hasta con 27 doctores pakistaníes y también con 13 instituciones médicas internacionales, entre ellas, por ejemplo, la Clínica Mayo o el Instituto Hopkins. O sea que estamos hablando de que realmente es una enfermedad, como decimos, absolutamente única, muy rara, y que se trata de... Bueno, ¿pero no había antecedentes? De este tipo de enfermedad, al parecer, no se sabe absolutamente nada. De hecho, ya digo, la idea de que sean niños solares es simplemente una atribución que hacen lo que es el pueblo, ¿no?, la comunidad. Lo que están tratando de ver es, de momento ellos parten de que sea una enfermedad de origen genético, por las peculiaridades que a lo mejor pueda tener esta familia. Por ejemplo, se da allí que de momento la enfermedad se da solamente en varones. Hemos hablado de estos 2 niños, pero hay también un tercer niño que tiene 1 año de edad y que parece que ya tiene también los síntomas. ¿Y todos son de la misma zona? Son todos de la misma familia. Se da, por ejemplo, que aquí... O sea, que no son hermanos, pero son primos o algo de eso. Claro, aquí está el que el padre y la madre son primos. Parece que es bastante habitual que ese tipo de parentesco, ¿no?, se dé en la zona. Entonces piensan que puede ser efectivamente un problema genético el que esté provocando este tipo de, ya digo, esta anomalía fisiológica. ¿Cómo decir que nuestra piel es fotosensible o que no? No, porque es lo que te digo, en una habitación oscura no ocurre nada. O sea, que parece que va más bien un poco con el ritmo del día, de alguna manera, que con que realmente las condiciones sean si tienes mayor luminosidad, te afecta al cuerpo o no. Porque cuando lo meten en una habitación oscura no pasa nada. Pero habría que ver hasta qué punto se produce todo el mundo. ¿Es o diurno o nocturno? Funcionan de mejor para determinadas cosas, o para la noche o por el día. Pero en este caso no es así, porque en este caso se produce un apagón completo en los niños. Lo que dices, vale, un problema genético, pero ¿habrían existido niños solares siempre en Pakistán? Bueno, no es que, ahora solo. Pero es que además es que estamos hablando, estamos hablando de que son 3 niños los que les está ocurriendo esto, de la misma familia, pero es que también hay 2 niñas, que son sus hermanas, y a estas niñas no les pasa nada. Entonces se piensa que es una enfermedad de origen genético que afecta solamente a los varones, o sea, y dentro de esta ¿por qué familia se piensa que es una enfermedad y no que pueda ser un fenómeno evolutivo. Bueno, claro, ahí ya, pero lo que han hecho ha sido, también están investigando a ver si hay condiciones del ambiente, entonces han ido ya investigadores a tomar diferentes muestras de agua, ¿no?, del aire también incluso, a ver si hay algún tipo de toxina o algo. Sí que han detectado. Solamente una afecta esto a esta pobre familia. Solamente a esta familia y bueno, de momento, claro, ya digo, han hecho 300 pruebas y ahora las están compartiendo con instituciones, hemos comentado, médicas de primer nivel. Sí que han comprobado una cuestión, esto es una noticia que ya actualizando también la información de casi de hoy mismo, han comprobado que cuando le suministran neurotransmisores, sabemos que los neurotransmisores son esas sustancias químicas, nuestro cerebro es una gran farmacia y lo que se produce, lo que permite la comunicación entre las neuronas son esos compuestos químicos que denominamos neurotransmisores. Bueno, pues parece ser que cuando le suministran determinados neurotransmisores empiezan a tener movilidad durante la noche. O sea que, bueno, ese tratamiento parece que está funcionando y es lo que está un poco ilusionando ahora ya al padre, que ya ha visto que por lo menos alguno de los niños presenta mayor movilidad de la que tenía al principio. Pero se descarta que sea algo, en principio, también psicológico. Yo no he visto ninguna referencia que podía ser, no sé, algún tipo de efecto de manía psicológica extraña, que cuando llegara la noche estos niños hubieran cogido ese hábito y nos moviéramos ahí de algo psicosomático. Lo que apunta es esto y la reacción con los neurotransmisores, que parece que está claro que el quid de la cuestión está en el sistema. Pero los neurotransmisores también funcionan a veces al comienzo, por ejemplo, por efecto placebo. Pero también están, por ejemplo, muy asociados, que yo sepa, los neurotransmisores con el efecto del sueño. Se sabe, por ejemplo, que durante el día acumulamos gran parecer, ¿eh? Pero luego, evidentemente, ese efecto desaparece, pero al principio gracias al sueño, sí. Gracias claro. Al sueño, pero yo no sé, ya digo, ellos de momento han comprobado esto y parece que funcionan, pero queda por desentrañar cuál es el mecanismo fisiológico que provoca esta parálisis. Esos niños, cuando se va el sol, se quedan paralizados, pero tienen los ojos abiertos. Sí, en principio, lo único que dicen es que se pueden comunicar con ellos, pero no pueden, tienen problemas de movilidad, ya digo, pero también incluso cuestiones tan instintivas como es comer y beber. Porque, bueno, podemos entender que pueda fallar, ¿no?, todo el tema de motricidad, pero que no puedas comer ni beber, ni siquiera ir al baño. Ni les entra sueño ni nada, porque claro, podrías decir, bueno, es como que exactamente me apago. Quedar en un estado de letargo. Exactamente, sí. Pero no, o sea, es como ellos si se quedan como una estatua. Sí, ¿y ahí? Lo que ha trascendido, que tampoco es que sea muy amplio, he tratado como, bueno, de mirar más noticias y tal, lo que parece es que, yo digo, se quedan absolutamente paralíticos y tienen que empezar a moverlos los familiares. Otra de las informaciones, no nos habla de Pakistán, nos habla de un lugar como la Luna, y es que la Luna estaba en varios documentos secretos que se han desclasificado ahora, documentos de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos, y esos documentos nos hablan de algo que se sospechaba que podría haber ocurrido, pero de algo que sabemos fehacientemente ahora gracias a estos textos, gracias a estos documentos, que era real, que era el bombardeo de la Luna con armas atómicas. Lo pone de manifiesto, la que ya es casi el WikiLeaks de todo lo anormal, ¿no?, de Black Vault, la bóveda negra, que incluye cerca de 130.000 páginas de documentos desclasificados, entre otros del proyecto Libro Azul, y que ahora ha trascendido esta información, este expediente al que hemos tenido acceso bajo el nombre clave de A-119, estudio sobre los vuelos científicos a la Luna, y que estuvo liderado por un doctor que se llama Leonard Rayfield, desde una fundación que estaba siendo financiada por el ejército y en la que, y esto es sorprendente, estaba integrado un científico célebre, Carl Sagan. Él era el responsable de los efectos teóricos de una explosión nuclear para conocer qué podría pasar, ¿no?, con esa radiación en niveles de gravedad bajos. Sorprendentemente, el objetivo que tenía esta misión de detonar una bomba atómica en la Luna era básicamente un teatro, era demostrar una demostración de fuerza frente, en tiempos de la Guerra Fría, frente a la extinta Unión Soviética. Lo que pretendían era saber si se detonara una bomba atómica en la superficie lunar, si el hongo que devendría de esa explosión un poco rollo Seseña, que veíamos la nube de los neumáticos a 40 kilómetros de distancia, pues pretendían saber si se vería el hongo desde la Tierra, para demostrar así el poderío de Estados Unidos frente a Rusia, frente a la Unión Soviética. Este programa, A-119, insisto, tenía previsto hacer detonar una bomba con una potencia muy similar a la que se lanzó sobre la ciudad de Hiroshima en 1945, y finalmente se desestimó el proyecto porque estaban convencidos de que el objetivo propagandístico que tenía podía conseguirse sin poner en peligro, digámoslo así, la misión que llevara el proyectil hasta la superficie lunar, que recordaréis vosotros es una vieja reclamación de la conspiranoia a nivel internacional que había mantenido que Estados Unidos había previsto llevar a cabo una misión de estas características, y siempre se había dicho porque aquello era fantasía y que era completamente falso. Ahora sabemos que es cierto, que al menos estaba previsto como hacerlo plan, y que finalmente se desestimó, por fortuna. Pero formaba parte de esa estrategia publicitaria de la Guerra Fría, ¿no? Por lo menos según estos informes no hay otras razones. Eso es lo que detalla el informe, que ni siquiera llegó a ponerse en práctica, no pasó de ser un estudio teórico, pero que efectivamente estaba en la mente de los políticos y de los científicos que estaban involucrados en este proyecto. Insisto, desde una fundación privada que trabajaba, en este caso, para el ejército norteamericano. Pero había muchos riesgos ahí. Muchísimos. El viaje, y luego, porque eso que es una bomba con efecto retardado, porque el que se vuelve o la lanzas, o sea, es que es alucinante. Yo lo que veo ahí es quizás un poco la desesperación de los Estados Unidos ante la dimensión que estaba teniendo todo el programa científico ruso en esos momentos, porque le habían ganado la partida a los americanos en dos cuestiones claves. Una era la conquista del espacio, porque es del año 59, dices, ¿no? 58. Pero es verdad que ya habían puesto a la primera mujer en la luna, habían orbitado el primer hombre, habían lanzado el primer satélite, claro. Así que habían hecho muchas cosas. Y luego estaba, por otro lado, incluso también el tema de la guerra atómica, porque aunque los americanos habían conseguido a través del proyecto Manhattan, además ayer mismo estuvieron emitiendo un documental muy interesante sobre cómo los soviéticos hicieron con la información del proyecto Manhattan y de las armas nucleares. Los americanos pensaban que los rusos estaban como a 15 años de distancia prácticamente científica a la hora de poder diseñar bombas atómicas, y lo que hicieron los soviéticos fue introducir una serie de espías de una manera muy peculiar dentro del proyecto Manhattan, que para les pasaba copiar la información casi en directo. Entonces en 2 años consiguieron la bomba atómica. Claro, hay también otro proyecto muy interesante que se descubrió en los años 80, que demostraba que prácticamente todo el 50% del I+D de la Unión Soviética se iba en pagar espionaje industrial en el extranjero, a todo lo que eran los contactados académicos que tenían en Occidente. Cuando ese proyecto, toda esa financiación salta en mil pedazos porque hay una revelación de quiénes son todos esos contactos, que es justo en la época de Reagan, en ese momento la Unión Soviética se queda ciegas. Y piensan que es una de las causas importantes que precipitó también la caída del bloque soviético. Porque al mismo tiempo Reagan empezó a lanzar la Guerra de las Galaxias, y eso creó un cierto estrés a la Unión Soviética porque veía que se quedaba atrás ante esos proyectos. Entonces, el proyecto este yo creo que marca ese momento justo de desesperación que por los dos lados la Unión Soviética parece que les está ganando la partida. Entonces necesita un gran efecto propagandístico, que es una explosión que se pueda ver desde el cielo para todo el mundo. Pero a la vez es un poco chocante porque en esos momentos en Estados Unidos había un proyecto que se llamaba, ¿cómo era? Átomos para la vida, me parece que se llamaba, que era intentar vender todas las virtudes de la energía. Átomos para la paz. Átomos para la paz, eso es. Para tratar de vender todas las virtudes, ¿no?, que tenía la energía atómica, pero incluso en los entornos domésticos, que los anuncios que hay eran verdaderamente brutales, ¿no? O ve, por ejemplo, películas. Se quería desligar de lo atómico lo que se sabía que había pasado en Hiroshima, en Nagasaki, la mala prensa que tenía, y se quería usar y decir a la población que lo atómico también da luz, ¿no? Y acuérdate, por ejemplo, que se hacían hacían esas gradas donde se podía ver explosiones en directo de explosiones nucleares. Efectivamente. Que son realmente, hoy lo vemos y vamos, impresionante. Pues eso también ocurría entonces, ¿no? O sea, que yo creo que ahí, no sé hasta qué punto también podría ser un poco perjudicial con esa política, ¿no?, de intentar presentar la energía atómica como algo amable. Hay que decir en ese sentido, ya que antes mencioné el nombre de Sagan, aclarar que él desaconseja, en este caso, llevar a cabo la detonación, porque considera del todo imprevisible qué efectos podría tener sobre la órbita de la Luna y sobre la radiación en una gravedad cero que podía atraerla hacia la Tierra, ¿no? Por lo tanto, Sagan desaconseja, toda vez es involucrado en el proyecto para hacer los cálculos de lo que eso supondría, y finalmente en enero de un año más tarde, en 1959, el proyecto es encarpetado y clasificado. Que, por cierto, ese proyecto norteamericano, Átomos para la Paz, que mencionabas ahora mismo, lo utilizaron algunos países para hacerse con gasolina nuclear, en cierto modo. Entre esos países estaba España. Franco lo utilizó en su momento para su desarrollo de una bomba atómica que no se produjo después, pero lo utilizó para conseguir parte de lo que le hacía falta, ¿no? En esos momentos también, como empieza a haber ese incremento armamentístico y no se sabe qué hacer con tantas bombas, que luego afortunadamente nadie las utilizó, llegó a haber un experimento, y realmente se llevó a cabo, que era intentar utilizar las bombas atómicas con explosiones internas bajo tierra, en el subsuelo, para extraer petróleo. Igual que un poco lo que se utiliza el fracking, pues experimentos de ese tipo. Lo que se intentó hacer, por ejemplo, con bolsas de gas. El problema es que salía también el gas radioactivo, entonces luego no se podía utilizar. Pero sí que se llevaron a cabo experimentos de ese sentido para intentar, de alguna manera, reciclar todo ese armamento que al final no servía para nada, ¿no? Ahí está bien que recordemos, ya que cita el proyecto de Átomos para la Paz, Bruno, que en Historia de Iberia Vieja, que este mes, ha incluido una información relativa a la catástrofe de Chernóbil, muchos trataron de alabar las bonanzas de lo nuclear, diciendo que lo de Chernóbil era una cosa, bueno, de Rusia, que esto, y realmente la política ha demostrado que no tenía que ver la evolución técnica, sino más bien realmente los intereses comerciales en la producción nuclear. No se puede pedir, evidentemente, cuáles son los efectos. Han pasado 30 años de aquellos, acaban de cumplir, pero hay fuentes incluso que hablan de que de forma indirecta han podido fallecer en el mundo entero como consecuencia de lo de Chernóbil 1 millón de personas, nada más y nada menos, ¿eh? Efectivamente. Bueno, escuchamos las noticias en Onda Cero y después continuamos con la tertulia de la Rosa de los Vientos y muchas otras cosas, entre ellas el salto de la reja que os estamos contando en Onda Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en la tertulia Zona Cero de La Rosa de los Vientos y pendientes, por supuesto, de lo que ocurre en Almonte, el Rocío, el salto de la reja que os está contando Onda Cero Radio. Hemos hablado del anuncio por parte, bueno, el anuncio, los documentos secretos que han aparecido durante estos días por parte de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, el plan que existía de detonar una bomba atómica, nada más y nada menos que en la Luna. El plan es de finales de los años 50. También os hemos hablado de esos niños solares en Pakistán, ese fenómeno verdaderamente extrañísimo, y os vamos a hablar también de ese descubrimiento, o falso descubrimiento, quién sabe, de una ciudad maya. Manuel Carballal. Así es. Esta semana todos los medios de comunicación internacionales se han hecho eco de esta noticia que parecía realmente prometedora y estimulante. Es cierto que de vez en cuando, por ejemplo en el ámbito de la astronomía, astrónomos amateurs que vigilan un sector determinado del cielo hacen descubrimientos que posteriormente son contrastados por otros observatorios y entran dentro de los anales científicos. Y parecía que esta era una noticia similar que saltó a los medios de comunicación inicialmente en Le Journal de Montreal. Y la noticia se hacía eco de un concurso de ciencia juvenil que se había celebrado en un instituto de Quebec, del que fue ganador un joven de 15 años, William Gadurie, que partiendo de la hipótesis de que los mayas construían sus ciudades, las grandes urbes, en base a las constelaciones que ellos conocían, creía haber hecho un descubrimiento realmente notable. En las primeras declaraciones, que como decía inicialmente se publicaron en el Journal de Montreal y posteriormente fueron replicadas y ampliadas por medios tan prestigiosos como el Telegraph o la BBC o el The Independent, el joven decía: yo no entendía por qué los mayas construían sus ciudades lejos de los ríos o en lugares marginados en las montañas. Debían tener otras razones. Y dado que veneraban religiosamente a las estrellas, se me ocurrió esta idea para verificar mi hipótesis. Estaba muy sorprendido y excitado cuando me di cuenta de que las estrellas más brillantes de las constelaciones coincidían con las ciudades mayas más grandes. Esto es lo que afirmaba el joven. Así que lo que hizo fue, siguiendo esa línea argumental que nos encontramos también en otros campos de la arqueología, en muchas ocasiones hemos hablado aquí de las hipótesis de Baubal, por ejemplo, de las mesetas de Giza, las pirámides de Giza, como si fuesen un reflejo de la constelación de Orión. Bueno, pues este joven hizo lo mismo con la cultura maya y creyó descubrir, a través de Google Earth, una posible construcción artificial en una zona no catalogada de la selva mesoamericana. Y como tenía un familiar que trabajaba en la Agencia Espacial Canadiense, consiguió unos mapas más detallados del satélite Radarsat 2 de esa zona en la que parecía vislumbrarse una especie de construcción cuadrangular artificial. Esto es lo que él presentó en su trabajo, que resultó ganador, y a partir de ahí se armó el gran quilombo en todos los medios internacionales. Es interesante ver cómo las publicaciones no especializadas, como las publicaciones de difusión general, se hicieron eco de la noticia sin contrastarla, y sobre todo sin contrastarla con investigadores especializados, con arqueólogos y con especialistas en la cultura maya. Y lo cierto es que la noticia ha dado la vuelta al mundo, literalmente, hasta que ya algunos investigadores empezaron a hacerse oír incomodados por el alcance que estaba teniendo la noticia. Así, por ejemplo, Thomas Garrison, que es un antropólogo de la Universidad de Dorchester, afirmaba esta misma semana: en este caso, la naturaleza rectilínea del objeto y la vegetación secundaria creciendo alrededor, creciendo en su interior, son claras señales de una antigua milpa, que es una construcción, una plantación de agricultura en barbecho. Esto es algo obvio para alguien que se ha pasado algo de tiempo en las tierras bajas de los mayas. Y es que esa zona de Mesoamérica, densamente poblada, está llena de restos arqueológicos. Y el cielo está lleno de estrellas. Entonces es realmente difícil, si intentas equiparar cualquier constelación, a pesar de que no se conocen todavía todas las constelaciones que manejaban y que utilizaban los mayas, pues a narices te tiene que pillar con alguna. Es lo que ocurrió con María Ricci en Nazca, ¿no? Cuando María Ricci intentaba buscar la equivalencia astronómica de las líneas, caray, es que hay tantas líneas y hay tantas estrellas en el cielo que a narices tienen que coincidir un buen número de ellas. Y hace un par de días, alguien que había intentado evitar entrar a la polémica, el doctor David Stewart, que es el director del Mesoamerica Center University en Austin y profesor en la misma universidad, ya hizo una serie de comentarios un poco más enérgicos diciendo que le parecía una falta de respeto a todos los investigadores que están trabajando sobre el terreno en esa zona pretender que a todos se les había pasado una ciudad entera, además una ciudad que según los cálculos que hacía este joven investigador le suponía una pirámide escalonada de 86 metros de altura, que no es moco de pavo, o sea, no, está hablando de una gran urbe. Más de la mitad de la de Keops, y más alta que cualquiera de las construidas por los mayas. Claro. Que ninguna pasó de los 50 y pico metros, creo que es la de Cobá. Y lo cierto es que cuando tú ves las imágenes ves que efectivamente en el lugar en el que él quería haber encontrado esta construcción hay una formación cuadrangular que realmente es visible, incluso con Google Earth se puede ver tranquilamente. Y este investigador, el doctor Stewart, decía, los antiguos mayas no planificaban sus ciudades de acuerdo a las constelaciones. Esto es una idea que se sacó este joven de la manga. Ver esos patrones es un proceso de Rorschach. Es como esto de ver figuras en una mancha de tinta que puedes ver en lo que tú quieras imaginar, ¿no? Dado que hay asentamientos en todas partes y también estrellas, lo que comentábamos antes. El cuadrado encontrado en Google Earth está, en efecto, hecho por la mano del hombre, no es una formación natural, pero es un viejo campo de maíz en barbecho o milpa, que es mucho más reciente y que no tiene nada que ver con la cultura maya. Por lo tanto, no se trata de un descubrimiento revolucionario, como parecía en primera instancia, pero en lo que sí han coincidido todos los especialistas que durante estos últimos 3-4 días se han manifestado en los medios de comunicación aclarando un poco esta confusión, es en animar a este joven estudiante a que continúe investigando, a que continúe buscando con cualquier tipo de herramienta, porque todo lo que sea acercarse al conocimiento científico y al estudio del pasado está bien hecho, ¿no? Pero la moraleja es cómo los medios de comunicación han tratado la información sin contrastarla y como una noticia. Yo no estoy de acuerdo con lo que dices, Manuel. Absolutamente. Primero porque hay que reconocerle al chaval un mérito extraordinario, que es el de establecer una relación que a nadie se le había pasado por la cabeza. Es verdad que ha escocido mucho a la comunidad científica en el sentido de que no ha utilizado ninguna metodología académica. La escala, que es algo fundamental. Reiche lo tuvo en cuenta en el estudio de Nazca. Este chico, pues, utilizó Google Earth para que le encajaran las que tenía en su mente, que no eran su mente. En realidad, él había estudiado un códice que es el que le sirvió para deducir 117 constelaciones y situarlas sobre un mapa. Para mí eso es un mérito extraordinario para un chaval de 15 años. Y evidentemente lo que no van a hacer los científicos es reconocer que un mocoso le va a pasar años y años de estudio por la cara. Ese es el error. Porque están hartos de reconocer a otros mocosos descubrimientos que han hecho reales. Perdóname, en este caso. Pero es que cuando un astrofísico... Hace poco un astrónomo aficionado, un chaval de Lugo, que descubrió una formación astronómica inédita que no estaba recogida en ningún mapa estelar, y no hay ningún problema. Una vez la ubica y es real y se contrasta, el mérito sí, suyo hay. No pasa Mira, nada. Y creo que lo hemos mencionado. Esa idea de la conspiración, del monopolio de la ciencia. Yo creo que lo hemos mencionado en este programa en alguna ocasión a Juan Antonio Belmonte, astrofísico de Canarias. Es un tipo que no cree en marcianos, no cree en atlantes, no cree en nada de estas cosas. Sin embargo, ha establecido una clara relación entre la astroarqueonomía, es decir, que muchos monumentos de la antigüedad han sido erigidos coincidiendo con estrellas del firmamento, no porque vengan dioses de ellas, sino porque podían ser importantes para ciclos agrarios, porque podían ser importantes para un calendario, porque podían ser importantes. Y ahí en tu tierra, en Galicia, el tío tiene una tesis extraordinaria sobre uno de los ciervos, que es un calendario lunar que está en uno de los parques maravillosos de Pontevedra, de petroglifos. Y sin embargo, le ha costado muchísimo esfuerzo convencer a los arqueólogos que es importante el asunto de las estrellas para erigir este tipo de construcciones. ¿Qué no le va a costar un...? A mí me llama la atención, ¿no?, que parece que han aprovechado algunos para decir que no hay vínculos entre la posición de las estrellas y lo que construían los mayas. Cosa que en mi opinión, es falso, que existe una relación directa. Vete a Uxmal, por ejemplo, o vete en la misma península del Yucatán, hay zodíacos enteros representados, que no tienen que ver además con los signos de aquí, porque, por ejemplo, el como toro... Como todas las culturas del mundo. Pues ahí el hombre no estaba hablando de marcianos, estaba hablando de una relación estrellas, y me parece una teoría interesante, y que encima le encaje con algo que está ahí en los satélites, y que sean los propios astrónomos quienes estimulen al chaval a decirle, oye, pues si vamos ahí a descubrir la historia, te vamos a llevar a ti el primero, y la bautizan como ciudad de fuego en honor a él. No es que los medios de comunicación hayan mentido. No vayamos a matar al mensajero. Lo que hacen los medios tiene que ver con la velocidad. Es que no hay ciudad, es que es un campo de maíz en barbecho. Pero eso... O sea, no le van a poner el nombre del chaval al campo de barbecho. Podrían, pero bueno, pero es un campo de maíz, no es otra ya, cosa. Pero lo que tú has dicho, cuando Manuel, chaval, con es muy buena que intención... los medios han tragado la noticia. Claro. No la han tragado. La fuente original, que es el medio canadiense, el Journal de Quebec, de Montreal. Habla con el chaval, que ha sido premiado, y lo que hace reflejar lo que es la noticia. No tiene por qué el medio saber si es verdad. Joder, si tienen a los astrónomos del Quebec que le han dado las fotos, dirá que es verdad. Pero vamos a ver, el titular, un chaval de 15 años descubre una ciudad maya desconocida, no es real. Y yo no soy periodista, pero entiendo que un periodista, si quiere sacar ese titular, lo lógico es que hable como un experto en cultura maya. Yo he visto el titular original y no habla de eso. El titular original dice, presunto doble descubrimiento de un joven de 15 años asombra a los científicos. Ese es el titular. En francés. Claro, pero es que no asombra a los científicos, asombra a sus compañeros de colegio, los científicos. Y a los astrónomos que le dieron las fotos. Cuando él dice que él no entiende por qué los mayas hacían sus ciudades alejadas de los ríos y él sugiere... Eso sí es falso. No, a ver, es que no es que sea falso, es un error de percepción. O sea, él puede decir que no entiende por qué los mayas construían las ciudades alejadas de los ríos, bueno... Pues lo hacían por las inundaciones, nada más, precisamente para prevenir el problema de las inundaciones. Él, como no sabía eso, sugiere que pueda haber un origen astronómico. Y también es casualidad que vaya a coincidir la tercera estrella, aquella que no le aparecía, con la famosa plantación. Bueno, casualidades. El problema es que plantaciones a lo mejor hay más de una. Y si buscara otra estrella en otro lugar, pues encontraría a lo mejor otra plantación. O si lo hacemos, todos hemos jugado con el Google Earth y con el Google Map y hemos encontrado cosas. Yo me he pasado horas buscando círculos cuando estábamos con la locura esta de los círculos de las cosechas y he encontrado círculos a porrillo por todos lados. Y durante una temporada, recuerdo, cuando volaba mucho, siempre me cogía ventanilla, bueno, iba como un filibichis ahí con la nariz pegada a la ventanilla todo el vuelo, y yo tengo fotografías de círculos que luego resultaban ser cultivos. Exactamente, que no tenía nada. Pero bueno, lo haces con la mejor intención. Bueno, pues en este caso... Lo mejor es buscar, oye, y al final, si tienes suerte, pues a lo mejor se encuentra. Es decir, aunque se haya publicado, la noticia es falsa. No hay descubrimiento de una ciudad en maya. Si alguien lo lee y lo ha leído así, pues está leyendo una falsa información. Tampoco lo diría tan alegremente, porque el jueves mismo yo establecía comunicación con Marcela Zapata Meza, que es del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y ella estaba poniendo en cuestión todavía la historia. Es decir, ojo, yo no sé la fuente que asegura que se trata del cultivo. La polémica está. Es decir, no sabemos si hay o no hay descubrimiento. Sí, yo todavía el otro día me leí en varias fuentes que se había visto un yeti informigal, ¿eh? ¿No? Sí. A propósito de esta noticia, nos cuenta con Almadía Rosa Vientos, Sara, en Twitter, que contrastar la información requiere tiempo. Ahora mismo prima la rapidez, ya se pedirán disculpas después o no. Yo creo que resume a la perfección lo que ha podido ocurrir. Es verdad. ¿Y se pedirán disculpas alguna vez por estar haciéndonos desde Egipto, desde el Cairo, contar día sí y día también que sean a punto de descubrirse las cámaras secretas de la tumba de Tutankamón? Pues es muy parecido a lo que acabamos de hablar. O sin embargo, como son muy buenos, vamos a aceptar lo que nos digan. ¿Dónde está Nefertiti? No, pero también aquí, yo creo que esto, lo que vamos a comentar ahora, demuestra un poco cómo funciona también la ciencia, ¿no? En ese sentido de que no solamente basta con que un investigador haga un informe, sino que es necesario que otros lo repliquen y puedan comprobarlo. Esto que hemos estado hablando aquí de las pirámides mayas es muy parecido a lo que comentamos la semana pasada cuando tratábamos de conectar las pirámides no solamente con el sistema de Orión, sino con la constelación del Cisne. Uh-huh. El problema es que muchas veces de estas asociaciones deberían tener algún respaldo dentro de las creencias del propio pueblo, que es aquí también lo que falla. Hay veces que eso es lo difícil. Juan Antonio Belmonte, como tú comentas, ha investigado, por ejemplo, todo lo que es la posición de los templos egipcios, ha encontrado una orientación muy significativa hacia determinados astros, pero como no tiene refrendo dentro de lo que son las creencias religiosas del pueblo egipcio, no sabe si realmente es pura casualidad o respondía a algún tipo de pauta que no tenía demasiado significado. Entonces, claro, siempre queda la duda. Con Orión sí que hay un respaldo de que hay algo, de que sí que había un dios o algo que se adoraba, ¿no? En este caso estamos un poco igual. Hay una serie de noticias que se suceden, hay una especie de gran altavoz que nos dice que hay algo relevante, y luego hay otras investigaciones que parece que de momento lo desmienten o lo ponen en cuarentena. Estamos hablando efectivamente de esto que ya hemos comentado en muchas ocasiones sobre la posibilidad de que existan una serie de cámaras secretas en las tumbas de Tutankamón. Es la teoría que empezó a apuntar hace muy poco tiempo Nicholas Reeves, que es un reconocido egiptólogo británico, que a partir de un escáner que se hizo para replicar la tumba de Tutankamón, hecho por una empresa española, por el estudio español Factum Arte, empezaron a escanear todo lo que eran esas pinturas y encontraron una serie de anomalías, de elementos extraños, de grietas, que empezaban a apuntar también, servían de indicio para creer que detrás de esas grietas había unas cavidades. A eso, a esa primera percepción y a la teoría de a la hipótesis de Rip, que ese fue el primer escáner que se hizo del lugar, vino el radar japonés. El investigador Hirokazu Watanabe, así es como se llama, no sé cómo se pronunciará, ¿no? Watanabe. En 2015, en noviembre de 2015, hizo un escáner. Ahora vamos a comentar lo del escáner este, que es bastante peculiar y a mí me ha sorprendido mucho, porque claro, tenía también otra percepción por los medios de cómo se habían hecho las cosas. Bueno, pues había hecho este primer escáner, parece que muy minucioso, y detectó, según esos estudios, materiales metálicos y orgánicos detrás de unos posibles huecos en determinadas áreas de la tumba. Eso llevó a que el ministro egipcio de Antigüedades entonces, al-Damati, dijera que en un 90%, seguramente estaba seguro de que había algo detrás de los muros de la tumba. Hasta ahí más o menos la información que teníamos. Bueno, pues ahora sale a la luz una serie de críticas sobre este trabajo de investigación de este japonés. Y nos encontramos, por ejemplo, que un colega suyo que ha trabajado con él habitualmente dice que no tiene formación, este japonés no tiene formación arqueológica. Bueno, eso es muy habitual en entornos de trabajo multidisciplinar, que no tengas que ser expresamente técnico en arqueología, pero que seas un buen, en este caso, radarista, ¿no? Lo que ocurre es que, al parecer, cuando él investiga con este radar, utiliza métodos bastante subjetivos, incluso tiene una serie de aparatos muy personalizados, hasta el punto de que las lecturas que hace con esos aparatos no son fácilmente legibles por otras personas. O sea, que solo lo lee él. No sabemos muy bien. A mí me recuerda un poco casi a lo que cuando hablamos con radiestesistas y cosas por el estilo, ¿no? Yo en Voronev, cuando hablaban de la biolocalización, que es que era radiestesia. Aquí no llega a ese extremo, porque sí que es un radarista, lo que pasa es que utiliza esos aparatos. Es que las lecturas técnicas de japonés, claro. El problema está en que es el gobierno de Egipto el que ha patrocinado la sospecha de que en la tumba de Tutankamón, en esos túneles secretos, en esas cámaras secretas, puede estar la tumba de Nefertiti. Claro, es el propio gobierno, un gobierno salido, que todo hay que decirlo, de un golpe de Estado, es una dictadura, pero no deja de ser un gobierno. Sí, bueno, también el que estaba antes, Hawass, tampoco es que fuera. Sí, evidentemente. Esa democracia. Sí, entonces. Militar. La cuestión es que lo interesante del caso, porque aquí también tenemos que ver qué es lo que ha fallado también en el caso de la ciudad. El que estaba Almania, antes de antes, ¿eh? Antes, también es cierto. Lo que ocurre es que ha fallado todo lo que es la producción del conocimiento científico, porque este japonés, yo esto también ya digo, lo desconocía, no ha entregado en ningún momento los resultados del análisis. O sea, se ha basado todo simplemente en una serie de declaraciones. Él ha llegado a una serie de conclusiones y a partir de ese momento el gobierno las ha asumido y se ha puesto muy entusiasta. Pero yo digo que ahora le vienen las críticas porque no ha hecho público estos análisis. ¿Cuál es la diferencia con lo que ha ocurrido ahora? Que se ha vuelto a hacer un nuevo escáner. Este escáner lo ha llevado National Geographic y no ha hecho público los resultados, todavía no están hechos públicos los resultados, pero sí que los ha distribuido a diferentes especialistas de Estados Unidos y de Egipto para que los valoren. Y la conclusión de estos especialistas y de la filtración que se ha hecho, porque esto se ha comentado dentro de un encuentro académico que ahora hablaremos, es que no hay nada realmente llamativo ni evidente que apunte a que realmente exista ahí algún tipo de cavidad secreta o de hueco en esas áreas, en la zona de la tumba de Tutankamón. Por lo tanto, además ha sido muy rotundo. Nefertiti está emparedada directamente, ¿no? Sí. Bueno, también es cierto que no todo el mundo pensaba que era Nefertiti, eso es lo que defendía Nicholas Reeves. Por ejemplo, el ministro que estamos comentando, al-Damati, él decía que seguramente sería la madre de Tutankamón, pero no sería realmente la hermana, me parece, de Tutankamón, no realmente la madre, ¿no? Entonces, bueno, parece que ahí había una discrepancia, pero sí que parece que por el diseño decían que podía ser una tumba que estuviera pensada para un sarcófago femenino, ¿no? Para una mujer. Es un poco lo que juntaban todas estas piezas. Bueno, lo interesante también, por eso comentamos cómo funciona la ciencia, es que ha habido un encuentro científico sobre lo que se llama la segunda conferencia internacional sobre el rey Tutankamón, aquí en Egipto, y realmente ahí se ha montado un gran debate, incluso un gran revuelo y una amplia polémica, porque se celebró el pasado domingo en el Cairo, y estuvieron presentes, pues, no solamente este que comento, el experto japonés, estuvo también Nicolás Rips y estuvo también Zai Hawass. Y ya hubo un momento en el que Hawass evitó dar la mano a Rips. Ese fue el primer momento. Podemos decir el ministro de Cultura de Egipto antes de antes. De la revolución. Cuando Mubarak mandaba. Eso es. Bueno, pues parece que ya Hawass en su intervención pública, porque naturalmente hubo una serie de ponencias, él ya empezó a decir que no creo en la hipótesis de que Rips, o sea, no creo que la hipótesis de Rips tenga ninguna base científica y de ninguna manera Nefertiti fue enterrada en el Valle de los Reyes. Además acusó al antiguo responsable de ministro de Egipto de haber dado los datos que no estaban suficientemente contrastados y que dijo que él además aseguró que jamás ha hecho un descubrimiento arqueológico con radares. Y el actual ministro de Antigüedades le dijo que no, que él también se encargó de perforar y utilizar los radares en la pirámide de Keops. O sea, que ese fue un poco el nivel... Los puñales se lanzaban alrededor. La verdad es que tenemos una noche tremenda. No hay Nefertiti en la tumba de Tutankamón. Es mentira las informaciones que nos han contado, como ha sido mentira todo lo que se ha dicho esta semana sobre una ciudad maya y su descubrimiento. Por lo parece, menos hasta la semana que viene. Parece un auténtico déjà vu esto que nos está contando, ¿eh? Realmente. Por cierto, que el déjà vu o esas visiones o paramnesia, un término científico que define esa sensación de haber vivido algo que no hemos experimentado realmente, un falso recuerdo, una falsa memoria, una falsa percepción, tendría su razón de ser en el cerebro. En esa zona ya casi mítica, por todo lo que tiene que ver con lo paranormal, lo misterioso, las experiencias místicas, que es el lóbulo temporal. Al menos esa es la conclusión a la que llegan investigadores de la República Checa y del Reino Unido, en un estudio que se empezó en 2012, o sea que ya llevan un montón de tiempo dándole al cerebro, nunca mejor dicho, tratando de escudriñar cuál es el origen de todo esto. Y hay un pro y un contra, porque ellos dicen, mira, el origen de todo esto está en unas estructuras pequeñas que están situadas en el lóbulo temporal, concretamente en el lóbulo temporal medio del encéfalo y que es el que sería el responsable que origina la memoria y los recuerdos, pero que sin embargo hay personas que lo tienen mucho más pequeño y esos son más propensos al déjà vu y aquellos que tienen un desarrollo de esas zonas concretas más amplio, pues no sufren déjà vu. Es una cosa que no sabíamos. Pensábamos que era un fenómeno que experimentaba todo el mundo y que ellos han cuantificado alrededor, la horquilla es amplia, esto es un poco mosqueante, entre el 60 y el 80% de los individuos calculan que haya podido tener un problema, una experiencia de déjà vu. El estudio, sin embargo, no tiene claro qué es lo que lo produce. Y aquí entra el factor misterio, digamos, de una forma más extraordinaria. Porque ellos, como no saben quién lo produce, han podido estudiarlo en aquellas personas que sí presentan una patología de base a nivel de memoria, que generalmente está relacionado en este caso con las crisis epilépticas. Los ataques epilépticos parece que tienen que ver con esas pequeñas zonas monitorizadas y podrían dar explicación al fenómeno del déjà vu. Pero, por otra parte, no son extrapolables a la población al completo y, en consecuencia, cabe ahí la horquilla de percepciones. De todas maneras, hay que destacar que nada que ver, por lo tanto, con la reencarnación, nada que ver con fenómenos de clarividencia. Para estos científicos, Michelle Hook, concretamente investigadora de la paramnesia en el Departamento de Neurociencia y Terapéutica Experimental de la Health Science Center College of de la Universidad de Texas, y que ha publicado este artículo en un proceeding de la mencionada universidad. Ella cree que el estudio ayuda a la comprensión de cómo funciona el almacenamiento de la memoria y que puede arrojar luz sobre el tema de la paramnesia, que por qué afecta a unas personas más que otras. para sacar de alguna manera una tipología, un retrato robot de aquellos que sufren este tipo de experiencias. Por demás, deciros que es muy común. Yo mismo las he experimentado y estoy convencido que tanto vosotros como muchos de nuestros oyentes las han tenido alguna vez. Cuando las tengan, a lo mejor tendremos que estimular, como hacía Michael Persinger, el cerebro con electromagnetismo. Muy fácil, ¿eh? Nos ponemos el móvil y ya tenemos bastante. A ver si somos capaces de tener más déjà vu que cuando no hay fuente. Los déjà vu sí han sido objeto de estudio hace mucho tiempo. Yo recuerdo hace muchos años, en un libro fascinante que se llama El universo del cerebro, creo que con cuyo alguna vez hemos comentado algo sobre este libro, ya se mencionaban unos experimentos que se habían realizado en Estados Unidos para seguir precisamente esa línea de investigación, el lóbulo temporal, y habían demostrado que estimulando eléctricamente el lóbulo temporal se producía el efecto de déjà vu. Es decir, que ese falso recuerdo en realidad no es un recuerdo, sino es la sensación que se produce en un instante determinado de que eso ya lo hemos vivido, pero no lo hemos vivido. No sé si sí, es capaz de explicar el básicamente matiz importante, lo que ellos dicen es que el cerebro hace una especie de reset. Exacto. Y que cuando retoma la actividad lo hace retomando el último recuerdo que tenía, y tú generas la falsa sensación de haber visto, de haber sentido o de haber estado en ese lugar. Y es en cierto modo, que esto que dice José Ude con Almohadilla Rosa Vientos es esto mismo que estáis señalando ahora. Un déjà vu es un fallo del sistema. Sí, bueno, eso es de Matrix, ¿no? Sí, pero trasladado a seres humanos, en cierto modo. Sí, pero modo, es cierto del que sistema cerebral, ¿no? Como es muchas otras experiencias supuestamente paranormales, cuando son trascendentalizadas por el sujeto que las vive, han generado toda una catarata de sensaciones y de interpretaciones que han hecho que muchas personas pues hayan llegado a la conclusión de que han tenido una vida anterior, de que han sufrido una reencarnación, o incluso que tienen una capacidad extrasensorial, la capacidad de la premonición, y no están mintiendo. Estas personas, cuando nos cuentan eso, ¿no?, pues coincidió que yo llegué a un paraje determinado, estaba en viaje de novios o en viaje de fin de curso, y llegué a un lugar en el que no había estado nunca, y de repente dije, caray, yo esto ya lo he vivido, yo ya he estado aquí antes. Y lo que en la mayoría de los casos queda como una simple anécdota sin más trascendencia, si tú empiezas a darle peso a esa anécdota y a considerar, pues a lo mejor es que realmente he estado en otra vida, a lo mejor, y probablemente muchos recuerdos todo, de vidas pasadas. Todo depende, en mi opinión, de la persistencia del recuerdo y de la anticipación, porque hay personas que tienen la sensación de déjà vu. O del sistema de creencias de la persona que lo vive. Hombre, evidentemente, Manuel, evidentemente. O sea, seguro que un ateo, un agnóstico, tiene una sensación de déjà vu, y no lo va a relacionar con nada misterioso. Va a decirme, se me ha desconectado el cerebro y he vuelto a ver y a sentir, ¿vale? Pero si hay un sustrato, y si además esa percepción, dices, tengo la sensación de que he estado aquí, y recuerdo que al girar la esquina había tal historia, porque muchos lo vinculan con un sueño, y giras la esquina y lo encuentras, y es la primera vez que estás, pues a lo mejor sí te mosqueas. Claro, eso ya no sería un déjà vu. Claro, ya no sería otra cosa. Pero ha sido el detonante, ha sido el déjà vu el que te ha dado, el que te ha empujado a las posteriores percepciones, y eso es lo que ha acomodado el mundo del misterio y fundamentalmente la parapsicología para justificar que el déjà vu podía ser desde la visión de una reencarnación hasta justificar la clarividencia. A no ser que el déjà vu ya se vuelva crónico y directamente estás constantemente. Los hay, y son los que han podido estudiar, lamentablemente. Y ahí es lo complicado. Porque el problema es que yo desconozco el estudio. Sí conozco uno que hizo la Universidad de Leeds, no sé cómo es, en el Reino Unido en 2006, que también tomó como base a los epilépticos, porque son los que presentaban problemas de memoria, etcétera, etcétera, y lo que hicieron era administrar impulsos eléctricos a la misma zona que ha sido objeto de estudio, y generaban falsos déjà vu, es decir, el paciente volvía en sí teniendo la sensación de que aquello ya lo había experimentado, pero solamente con casos de epilepsia, con personas, digamos, que no sufren ningún tipo de patología en su cerebro, pues no se ha podido llevar a cabo una experimentación de laboratorio, por así decirlo. No hay repetición ni la forma en la que esto acontece. Juanjo, quienes escuchan Onda Cero son unos seres privilegiados. Quienes escuchan La Rosa de los Vientos no lo hacen, pero van a saber por qué algunas personas tienen una costumbre horrible por la noche de dormir. Sí, pues es uno de los grandes misterios que nos acompaña a todos y que parece mentira que le dediquemos tanto tiempo a dormir y sin embargo sepamos tan poco sobre el tema, ¿no? Esta semana han publicado en bbc.com un reportaje sobre formulándose esa pregunta, ¿no? ¿Por qué dormimos? Que es algo que parece como muy simple, pero realmente es un gran enigma, ¿no? Como decía. Y porque hay evidentemente varias cosas de las que no podemos prescindir. Una es el oxígeno, otra es la comida y el agua y otra es el sueño. La cuestión está en que el insomnio sabemos positivamente que mata si es en exceso, o sea que es algo que realmente es fundamental en ese sentido. Y lo interesante es que parece que se sabe que da una serie de beneficios, como serían, por ejemplo, consolidar la memoria o los recuerdos, parece que está demostrado. Alguna vez lo hemos comentado, como recomiendan que cuando alguien se han hecho pruebas para intentar memorizar determinados contenidos con gente que duerme y gente que no duerme, y se parece que sí, que de alguna manera estudiar antes de dormir consolida, ¿no?, ese recuerdo y luego facilita las cosas luego de cara, por ejemplo, a un examen. Lo que no quiere decir que sean ciertas esas cosas que se dicen y que se han hecho de ponerse la lección grabada mientras duermes, aprender, ¿no?, idiomas, sí, ¿no?, sí, durmiendo, sí. No cuela. Yo lo intenté y no funciona, no funciona. Cuando te levantas con dolor de Barcelona, que te lo vendía, cuando te levantas con dolor de cabeza, cuando te escuchamos hablar contando las noticias y sobre todo diciendo el título de las revistas científicas en las que se publican, lo creemos. No, pero es que claro, cuando duermes no pronuncias, entonces es el problema. Entonces bueno, entiende vale, perfectamente, claro. Manuel entiende perfectamente el inglés, pero solamente tiene problema para pronunciar, nada más. Bueno, pues es muy interesante porque hace una serie de reflexiones en las que yo por lo menos no me había detenido, y es que dice que realmente, si nos damos cuenta, dormir es una anomalía porque es muy peligroso. Es muy peligroso. ¿En qué sentido? Perder. La juego todos los días, ¿eh? A ver. ¿Por qué? Porque nosotros, o sea, perder deliberadamente, ¿no?, la conciencia todos los días y durante tantas horas nos hace vulnerables, ¿no? El hecho de que en un momento dado nos desconectemos, antes hablábamos de los niños solares que se apagaban por la noche, esto es lo mismo. Tenemos que buscar un refugio, un entorno donde podamos dormir y estar, refugiados, ¿no?, como digo, ¿no?, protegidos de cualquier posible ataque, ¿no? Y más, bueno, ahora estamos en un entorno urbano, somos humanos y tal, un entorno urbano y tal, pero cuando vivíamos, ¿no?, en otras condiciones era mucho más complicado. Entonces, claro, aquí se empiezan a formular una serie de teorías sobre qué es lo que está ocurriendo, porque, y según Matthew Walker de la Universidad de Berkeley en California, él considera que el costo en términos de supervivencia es astronómico y que realmente ese, por ejemplo, el riesgo que tenemos de no despertar frente a esa posible consolidación de memoria o recuerdos no parece que esté demasiado bien compensado. Entonces aquí es donde se abre toda una posibilidad, ¿no?, todo un abanico de teorías, y por ejemplo se han planteado si realmente esto lo hacemos de alguna manera para ahorrar energía. Él dice que la cantidad de energía que los humanos se ahorran durmiendo aproximadamente es lo que te encuentras en una rebanada de pan integral, entonces tampoco compensa ese ahorro de energía. Que me expliquen eso. Bueno, por eso él plantea que realmente no se entiende mucho para qué funciona, ¿no? Otra cuestión es que señala es que dice que además cuando nosotros, si sería una especie de forma de descanso, es decir, el sueño es mejor que descansar. Él dice que, bueno, que el sueño realmente es cierto que nos quedamos quietos y tranquilos, pero que también se ha demostrado que somos mucho más lentos para responder. Es decir, cuando... Pero perdona, Juanjo, por esa misma razón, claro que no es lo mismo, porque si uno descansa, desconecta, se sienta, se tumba en el sofá, pero no duerme, descansaría lo mismo que si está dormido, y no es así. Claro, por eso dice que no es exactamente una forma de descanso. Él ve, por ejemplo, algunas diferencias. Por ejemplo, esto que comentábamos, ¿no?, que cuando nosotros escuchamos un ruido cerca, nuestra reacción es mucho más, es menos rápida que si realmente estuviéramos descansando, o sea que no compensa mucho, seguimos corriendo esos riesgos. Por otro lado, él también señala que cuando nosotros estamos despiertos durante una noche, al día siguiente tenemos que dormir más de lo normal también, o sea, más de lo que hubiéramos dormido. Entonces no funciona realmente como un mecanismo propiamente de descanso y no nos recupera realmente del cansancio frente a un descanso normal. Entonces aquí se abren varias posibilidades, y es otra cuestión que plantean en este artículo es ¿cuándo empezamos a dormir? Es decir, en un momento dado, la evolución nos llevó a dormir. y no está claro, incluso plantea una reflexión interesante, y es si al principio lo que hacíamos era dormir, porque si tiene tantas ventajas, a lo mejor estábamos todo el día durmiendo y la vigilia es la anomalía, ¿no? Bueno, eso se lo plantea un poco de esa manera, ¿no? Y bueno, él dice que realmente no se sabe en qué momento hubo una serie de... O sea, quedamos perezosos, ¿no?, en origen. Hay una teoría que a mí me ha sorprendido, una de las que mencionan, que es bastante curiosa, la plantea además Rubén Rial de la Universidad de Islas Baleares en Mallorca, y él dice que de alguna manera la aparición de los animales con sangre caliente determinó los protomamíferos que adoptaron una existencia nocturna, a diferencia de lo que pasaba con los reptiles. Es decir, se sabe, eso parece que sí que está bastante demostrado, que en aquel momento los mamíferos vivían de noche y lo que hacían era refugiarse de día. Bueno, pues lo que él considera es que, por lo tanto, durante el día estaban simplemente descansando y por la noche era cuando estaban activos. Cuando eso cambia, resulta que es como que se combinan las cosas y empezamos como a descansar por la noche y es cuando surge el sueño. Sería una especie de inversión así de la rutina, y es lo que nos llevaría a esa cuestión. Entonces es como que él dice que, bueno, que de esa manera sería como que por la noche nuestros cerebros están tan activos durante el sueño REM, y ya sabemos que es ese movimiento rápido de ojos, que es como si se asemejaran a un animal que está totalmente despierto. Es decir, cuando dormimos estamos un poco conectando con nuestro modo de vida ancestral de cuando teníamos actividad nocturna. Por tanto, no tendría realmente, bajo su punto de vista, ninguna ventaja evolutiva, sino que sería una especie como de vestigio de esa manera de vivir que teníamos antiguamente cuando éramos protomamíferos. No sé. Eso es muy curioso, pero si no recordáramos como cuando somos protomamíferos o cuando lo éramos, pues no dormiríamos y hace falta dormir. No sabíamos que había tomado antes de formular la hipótesis. No, que por cierto, hay mucha gente que nos escucha, sobre todo los domingos por la noche, que están trabajando en estos momentos, que están haciendo su turno de noche, y desde aquí nuestro homenaje. Nos han escrito algunos con @rosavientos durante esos instantes. Joaquín Valero dice: Bruno, aunque no lo creas, algunos a estas horas estamos en despiertos y haciendo pan. Y Jorge Juan dice: no seáis granujas y no habléis de dormir, algunos estamos trabajando y tenemos más sueño que Walt Disney. hay que homenajearles, primero por ayudarnos a que exista la rosa de los vientos, porque están ahí y nos ayudan a eso, y sobre todo porque ayudan a que el mundo funcione, porque al mundo, cuando se despierta y cuando surge la luz, existe en parte gracias a los que se han pegado la noche currando. Es que, mira, pues conectando con lo que tú dices, una de las teorías es precisamente esa. Es decir, cuando nosotros estamos durmiendo, nos va a permitir o nos va a ayudar a que entendamos el mundo mejor cuando estamos despiertos. Porque parece ser que ha habido ya experimentos también bastante consolidados de personas que, cuando tenían determinados síntomas de depresión, se les curaba a través de los sueños, ¿no? Las famosas curas de sueño. Bueno, pues parece que en esos casos, de alguna manera, el dormir nos repara y nos permite que luego, durante la vigilia, contemplemos el mundo de mejor manera, ¿no? Y el caso del... Perdón, sí, sí. No, el caso del vietnamita este que se llama Thich Nhat, que se supone que no duerme desde 1973, ¿eso es cierto? ¿O es un síndrome o qué es eso? Eso no me lo creo. Una mala noche la tiene cualquiera. Sí, pero la de este es muy larga. Hombre, se sabe que... Es imposible vivir sin dormir. La CIA y otras agencias de inteligencia, para los interrogatorios, y además son prácticas que se han llevado hasta hace 4 días con prisioneros árabes, ¿no? Sí, es una manera de tortura. Es una manera de tortura. Y además puede llegar a la locura. Además, no es a muy largo plazo. No. 24 horas sin dormir ya es mucho, 48 ya... Hombre, 48 nos la hemos pasado este señor y yo y no estamos 44 locos. 44 ¿no? seguidas hablando de ovnis, el récord Guinness de tertulia ufológica, cuyo título ostentamos orgullosamente. Pero yo creo que al final ya decíamos más tonterías, después de 44 horas ya decíamos más tonterías. Al final ya veis más gente alrededor de las que estaba. Pero yo sí subrayo una frase que dijo Juanjo al inicio de la noticia, que es sorprendente lo poco que sabemos del mundo de los sueños cuando una tercera parte de nuestra vida nos la pasamos durmiendo. Yo te prometo que no, yo te aseguro que por no. Eso. Pero es cierto que a pesar de que en los últimos años se están dedicando más recursos y más esfuerzos a investigar el mundo de los sueños, todavía nos queda muchísimo por saber, y ha evolucionado mucho la historia del pensamiento científico en torno a los sueños. No hablo del psicoanálisis, sino de la neurología, de los sueños, lo que pasa en el cerebro, que es cierto que no descansamos, porque en el siglo XIX se pensaba que en los sueños desconectabas y ya está, y no es cierto. Durante la fase de sueño hay casi tanta actividad en el cerebro como en el estado de vigilia. Debía dormir dormir poco porque creó mucho, tuvo mucho tiempo para hacerlo y evidentemente lo tuvo que hacer durmiendo poco. Hablamos del mayor genio que ha existido en la historia de la humanidad, de Leonardo da Vinci, y ahora gracias al ADN podemos saber algo más. El proyecto Leonardo, que por lo visto va a ser un proyecto, vamos, de lo más ambicioso, va a ser total. En él van a participar universidades de Francia, de Italia, de España, de Canadá, de Estados Unidos, incluso el Instituto J. Kreitbainter de California, que son, como sabéis, los pioneros en descifrar la secuencia del genoma humano. Bueno, pues es un equipo multidisciplinar que van a estar antropólogos, historiadores de arte, genetistas, microbiólogos, arquitectos, médicos. Además, entre los genetistas tenemos a un conocido de La Rosa de los Vientos, el doctor José Antonio Lorente, que es catedrático de Medicina Legal de la Universidad de Granada, y está muy ilusionado con el proyecto. Pero claro, ¿cuál es el objetivo que se pretende conseguir con el proyecto Leonardo? Pues el principal objetivo es obtener el ADN de Leonardo, pero a través de parientes pasados y presentes de Leonardo. A los que ya están muertos, como por ejemplo su padre, pues lo han buscado pasando por rayos X el pavimento de una antigua iglesia de Florencia. Lo mismo harán en Milán, donde podrían estar los restos de su madre. ¿Y con los vivos? Pues como sabemos, Leonardo pues no tuvo hijos el hombre, pero sí se sabe que hay descendientes vivos. Este dato se conoce gracias a la reconstrucción de su árbol genealógico, que es una investigación que ha durado más de 40 años y que se presentó en abril en el Teatro de Vinci, que es el pueblo de Leonardo, de 14.000 habitantes. Bueno, pues allí se informó que son 35 los descendientes vivos en línea directa del padre de Leonardo, que era muy prolífico y tenía hijos por doquier. Entonces, pues, y hay uno que además es conocido, que es un director de cine, ese sería pues un descendiente de Leonardo, que es Franco Zeffirelli, que es el seudónimo de Gianfranco Corsi. O sea, que sería un descendiente de Leonardo. Bueno, pues, si por fin, cuando se obtenga el ADN de los parientes, así se puede comparar con los restos de Leonardo que se encuentran reposando en la capilla de Saint-Hubert en el Château d'Amboise de Francia desde 1519. Y que, si me permites, tiene una búsqueda muy pareja a la de Cervantes. Exactamente. Porque están todos los huesos esparcidos, al parecer, en tipo fosa común. Eso es. Lo que tienen que hacer, se tienen indicios de dónde puede estar, pero no está claro porque ha habido muchas modificaciones en la capilla. Entonces tienen que estar rebuscando para intentar localizar los restos de Leonardo. Una vez que se localicen, se hará la comparativa con el ADN de estos parientes. Entonces, ahí primero se comprobará si realmente es Leonardo da Vinci el que está enterrado. Pero claro, luego hay otro hándicap, y es que tienen que conseguir extraer, dependiendo de cómo estén esos restos, si están en condiciones, qué cantidad de ADN se puede extraer y en qué condiciones está la calidad del ADN, porque eso es totalmente necesario. ¿Por qué? Porque lo que quieren hacer es intentar a ver si se puede conseguir reconstruir pues cómo era la imagen de Leonardo, si tenía algunas dolencias físicas, que comía. Que comía, claro. Incluso quieren también pillar los genes para ver si tiene una visión especial cromática para poder hacer pues esos cuadros tan maravillosos que hacía. O sea, que quieren hacer muchísimas cosas. Pero es que además de todo esto que quieren hacer en el proyecto de Leonardo, hay algo que me parece algo muy novedoso. Y es que se quiere conseguir ADN a través de las huellas dactilares halladas en las obras, en los cuadros. Todavía además no se sabe si estas huellas permanecen con el pasar del tiempo o se borran. Entonces lo que se está preparando son análisis que los prepara el científico del Instituto este de Kreitbainter y la Universidad de Florencia. Entonces están examinando cuadros de propiedad privada de una edad comparable a la época de Leonardo, y lo que hacen es desarrollar técnicas que permitan la extracción de este ADN y su análisis. Con lo cual, pues la cosa va a estar genial. Luego también los especialistas lo que están desarrollando son técnicas de aislamiento y análisis de ADN de restos muy antiguos como los de Leonardo, y con estas técnicas lo que quieren hacer, si tienen éxito, es utilizarlas en otros personajes de la historia. Pero también hay otro reto, y es poder utilizar estos instrumentos y metodología científica, bueno, pues esto sobre estas personas importantes. Pero, por ejemplo, uno de los métodos más revolucionarios sería extraer ADN de una obra de arte y determinar quién es el autor. O sea, directamente tú coges la obra y tú imagínate la cantidad de críticos de arte. Las falsificaciones, que además se que podrían no sé, mucho, quedarían al descubierto. Claro, ¿cómo pueden estar de contentos? Si se les puede decir, pues esta obra es de tal. Pues no, resulta que no, que es de, del discípulo o es de otro. Bueno, pues esta es una de las cosas, de las metodologías que quieren hacer durante este proyecto, que si lo consiguen y se lleva a cabo, pues vamos, van a poder dictaminar perfectamente a quién corresponde cada obra y cuál es su autor real. Bueno, la previsión del equipo internacional es que en 2019, que es cuando coincide con el 15 centenario de la muerte de Da Vinci, esté todo concluido, que se consiga realmente el genoma de Leonardo, se pueda reconstruir su imagen, se consiga todos estos hallazgos y se pueda comentar y dar a conocer a la opinión pública. O sea que... Y sobre todo evitar que el ADN caiga en manos de los raelianos, porque sí. Esto bueno, le mandan a la Brigitte Boisselier y clonan a Leonardo en un pispás, vamos. Ahora que comentas eso, claro, aunque lo clonaran no estaría muy claro, porque claro, es decir, la genialidad tiene una base genética, pero también tiene una base ambiental. Sí. Y parece que cultural. En el caso de Leonardo... La manera en que tuvo su educación, o mejor dicho, la falta de educación, es lo que permitió que fuera tan inteligente, porque él era, como tú señalabas, tenía un padre muy prolífico, porque él era hijo ilegítimo, sí. Que se educó en una buena familia, pero al parecer ni fue a la universidad también por cómo escribía parece que no dominaba demasiado bien el latín. Entonces, el hecho de no haber sido encarrilado por el sistema de conocimiento académico de la época pudo ser la manera en la que también vio las cosas de una perspectiva distinta, ¿no? Lo cual demuestra que no todos son genes, ¿eh? Que estamos en una época en la que parece que todo lo genético determina todo, y evidentemente claro. La base cultural, la experiencia, el ambiente es también determinante. Ayer lo comentamos, por ejemplo, con Francis, que no tiene nada que ver el fracaso escolar con el asunto genético, que es una de las cosas que también se ha estudiado. Pero aquí lo interesante es cómo aparecer él saliéndose de lo que era la norma educativa, ¿no? El lo que permitió que viera las cosas de una manera diferente. Porque claro, seguramente si hubiera ido a la universidad, hubiera seguido el patrón que estaba muy escolástico en la época, muy muy delimitado. Sí, comerle el coco. Le hubieran cuadriculado el cerebro de una determinada manera y no podría haber tenido esos actos de genialidad, ¿no? Que comentábamos. Pues nos vamos a ir al Rocío, se va a producir en los próximos minutos seguramente el salto de la reja. Ahí está, como siempre, en Onda Cero, David Robles. Muy buenas, David. Hola, buenas noches. Pues muchos nervios ya en estos momentos en el interior de la ermita del Rocío. Ha habido varios amagos por parte de los salmanteños para intentar saltar la reja. De momento, amagos que han conseguido bloquear los santeros y la propia camarista de la Virgen, templando los nervios, sobre todo de los salmanteños más jóvenes. Pero como digo, el nerviosismo es cada vez más intenso. Hay muchas ganas ya de coger a la Blanca Paloma para sacarla en procesión. Y esto se va a producir, yo creo que de un momento a otro. De hecho, si nos atendemos al paso de las hermandades por delante de la ermita, vienen de rezar el rosario y lo hacen en el orden inverso a su antigüedad. Tan solo quedan dos o tres hermandades por desfilar con su sin pecado por delante de la ermita. Y la última que lo hace es la hermandad matriz de Almonte, que no desfila por delante, sino que mete el sin pecado en la iglesia. Y esta es, como por decirlo de alguna manera, la señal que están esperando aquí los salmonteños para poder saltar la reja y rescatar, como ellos dicen, a su patrona, la Virgen del Rocío. Pero como digo, en cualquier momento se va a producir ese salto. David, ¿cómo se consiguió al final quitar toda la cantidad de agua que había por todo lo que había llovido? ¿Se utilizaron máquinas o al final ha sido la propia naturaleza con el calorcito que ha hecho que lo ha evaporado? Pues ha sido un poco de todo, porque afortunadamente desde el sábado ya ha hecho mejor tiempo en el Rocío, de hecho incluso en algunos momentos bastante calor, eso ha ayudado por un lado a secar el terreno, pero por otro lado indiscutiblemente la labor de decenas de camiones cisternas que han estado bombeando agua de los muchísimos charcos que se habían producido en las calles del Rocío. Y os voy a dar un dato, ¿sabéis cuántos litros de agua han conseguido succionar estos camiones de cisterna de las calles del Rocío? A ver, sorprende. 8 millones de litros. Madre mía. Había llovido. Desde sí, luego sí. 8 millones de litros. En dos días. En dos días. Con lo cual, ¿qué pasa con esos 8 millones de litros después? No, pues bueno. Ahora los están utilizando, bueno. Para, aunque parezca mentira, están utilizándolo para regar las calles de la aldea, porque en el momento que se evapora el agua, vuelve el polvo, con lo cual, para evitar que haya mucho polvo en las calles, esa misma agua que han retirado la están utilizando para volver a... a regar las calles, aquellas que están más secas. Todavía hay charcos, ¿eh?, en alguna de las calles de la aldea, pero ya muy pocos, y como digo, 8 millones de litros menos, se nota. En todo caso, parece, David, que el salto de la reja se va a producir a una hora parecida a las últimas ediciones, y sobre todo la última, ¿no?, que fue hacia las 3 de la madrugada. Pues mira, lo último que me están contando es que está desfilando la hermandad de pilas por delante de la hermandad matriz. Eso significa que eran solo dos hermandades más por pasar. El año pasado fueron las 3 y 2 minutos, si no recuerdo mal, y por las horas que son, yo creo que se va a retrasar un pelín. Igual las 3 y 5, 3 y 10, si consigue la hermandad de Almonte mantener el sin pecado en la calle algunos minutos más. Pero como digo, aquí el nerviosismo es muy alto y hay muchas ganas ya de procesión. En todo caso, Onda Cero lo va a contar en los próximos minutos. Ahí se va a producir ese salto de la reja en el Almonte, la romería del Rocío, una de las manifestaciones religiosas más importantes de España. En estos instantes se va a producir, pero ahora vamos a escuchar las noticias en Onda Cero. Después continuamos en La Rosa de los Vientos. Continuamos con más noticias y continuamos con más protagonistas. Vamos a estar con Laura Falcó Lara, que nos va a hablar en Ecos del pasado de un castillo francés, de un fenómeno armero. ¿Quién no se acuerda de esta localidad hace algo más de 30 años? El Nevado del Ruiz. Fue una tragedia enorme. Bueno, pues en ese lugar ha estado nuestra invitada en los próximos minutos, Mado Martínez, y vamos a hablar sobre moscas. Historia modificada por las moscas será en Historias de la Historia con Javier Sanz. Pero todo eso será, además, por supuesto, la era digital con Alex Fidalgo. Todo eso será, como decimos, en el siguiente tramo de La Rosa de los Vientos. Ahora la actualidad en Onda Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Todavía estamos aquí en la tertulia Zona Cero de La Rosa de los Vientos, unos minutos más, a las 3:00 y unos segundos, prácticamente a la misma hora del año pasado, se ha producido en el Almonte, en la romería del Rocío, ese fenómeno, esa auténtica explosión de fervor religioso, el salto de la reja. Dentro de unos minutos estaremos ahí con David Robles una vez más, pero antes, Josep, vamos a hablar de megalitos en Portugal y de la búsqueda de quiénes fueron los constructores de esos megalitos. Y me ha sorprendido leer la tesis doctoral de Jenna Lindström de la Universidad de Helsinki en Finlandia, que ha estado estudiando fundamentalmente cuentos tradicionales y leyendas antiquísimas que giran en torno a los poderes sobrenaturales de lo que considera constructoras en femenino de los grandes megalitos, de los cromlechs, los menhires y los dólmenes, fundamentalmente de Portugal, y que relaciona con unos seres mitológicos a los que denomina mouras. Yo le preguntaba a Manuel qué significaba esto de mouras en gallego. El paralelismo con el portugués es notable. Me decía, joder, pues el espíritu de las moras. Y es verdad que hubo un tiempo, sobre todo durante la Edad Media, en el que se relacionó precisamente con el espíritu de estas mujeres, que tradicionalmente estaban relacionadas con tejedoras. Y consideraban que el mundo se había originado del hilo, había sido tejido por estas tejedoras mágicas. Lo que pone de relieve el estudio es que los habitantes de Portugal fueron los primeros en construir megalitos en la península ibérica, ya por el 4800 a.C., que solamente en esa región hay 60 megalitos conocidos. Uno de los que a mí me llama más la atención, he tenido oportunidad de visitar en varias ocasiones y tiene también sus vinculaciones astronómicas, Manuel, ya que tanto te gustaba hoy el tema, es el del Cromlech dos Almendres, que también ha sido estudiado por Belmonte y tiene sus vinculaciones con la luna, con la salida del sol, y no es por casualidad. Al parecer tendría que ver con antiguos cultos precisamente relacionados con estas mouras, a las que la tradición también ha relacionado con mujeres encantadas que hilaban el destino de la humanidad sobre telares y luego los cortaban hasta llegar a la muerte. Su conclusión, después de estudiar un montón de leyendas, es que estos cromlechs, estos dólmenes, en realidad no serían ni tendrían una función astronómica ni tendrían una función ritual, sino que obrarían más bien la función de iglesias, de lugares de reunión y de culto, y habla incluso de cultos al toro, que no deja de ser llamativo, dado que todo el arco mediterráneo, desde Creta hasta la península ibérica, tanto por el lado, digamos, europeo como por el africano, vamos a encontrar esta figura mitológica, todo hay que decirlo, que en un momento determinado desposeyó a la mujer de la posibilidad de creación, es decir, convertimos a la diosa en dios, la hicimos masculino, y a partir de ahí la humanidad la escribieron, la historia de la humanidad la escribieron los hombres. Y así nos va. Hombre, hay una cuestión ahí también, por ejemplo, ya que señalas Juan Antonio Belmonte, que es que justo ese tipo de alineamientos megalíticos que se dan en Portugal podrían demostrar, todo es muy especulativo porque evidentemente no hay fuentes escritas, pero podría demostrar justo la transición de ese culto de la luna al culto solar, porque ahí quedaría reflejado. Justamente. Y eso nos hablaría precisamente de ese paso de una sociedad matriarcal a una sociedad patriarcal. Entonces es bastante bastante interesante que tengamos justo ahí en esa película, o sea, en esa parte de la península, esa transición, ¿no?, mental. Que bueno, a veces no apreciamos porque siempre hablamos de Stonehenge y ese tipo de alineamientos, pero y lo tenemos aquí a la vuelta de la esquina, como claro, es que tenemos en la península todo lo que es el patrimonio megalítico es enorme, ¿no? Por ejemplo, un gran desconocido que muchas veces reivindicamos es todo lo que hay en Menorca, que es absolutamente espectacular y sin embargo es también muy ignorado. Bueno, por hablar de mi tierra, en toda la zona de la Ampurdana hay 150 megalitos que se hace pronto, algunos de ellos con importancia mayúscula, que no son esos grandes monolitos de piedra que encontramos en Stonehenge, pero que sin embargo tienen su importancia, o en Galicia, hay un montón petaos. Pero bueno, por lo que hablábamos antes, ¿no?, de esa relación también con Portugal, son prácticamente hechos por la misma factura, ¿no? Hoy sabemos que en consecuencia estaríamos frente a algo parecido a iglesias, lugares de reunión donde la gente no iba a rezar propiamente dicho, pero sí a poner en común conocimientos, a sacar lecturas morales, y denota también esa función espiritual de la que habían sido despojados, porque casi se ha hablado siempre de los monumentos megalíticos como lugares de ritual, como lugares druídicos, ¿no? Nuestro homenaje desde luego a los que están trabajando por la noche, que son gran parte de nuestros oyentes, y desde aquí pues nuestro agradecimiento a todos ellos por seguirnos y por trabajar a estas horas. Ceferino Jiménez nos dice en Rosa Vientos: yo trabajo de noche y suelo dormir 5 o 6 horas de media, cuando por circunstancias solo duermo 4 horas diarias me quiero morir. Y dice José Gabriel: por desgracia yo también trabajo esta noche, pero en vuestra compañía la noche se pasa más rápida. Es una compañía mutua, desde luego, la que nos hacen los oyentes que están trabajando esta noche. Y también está trabajando esta noche porque está siguiendo a la Blanca Paloma desde El Rocío, desde Almonte, en Huelva. David Robles, David, todavía queda mucha noche por delante, ¿no? Bueno, acaba de empezar, efectivamente. Tenemos ahora mismo una vista maravillosa. Estamos justo en la puerta de la ermita del Rocío, justo debajo del dintel principal, y podemos ver a la Virgen del Rocío cómo ya empieza a moverse por la explanada que está rodeando la ermita. Tenemos ahora mismo todos los focos delante de todas las televisiones que han venido hasta aquí, y vemos a la Virgen, bueno, en estos momentos justo en el suelo. Los salmonteños están intentando levantarla para continuar la procesión. Hay que decir que, claro, la forma de llevar a la Virgen es ciertamente complicada, porque todos los salmonteños intentan agarrarse a los varales y eso produce, pues claro, que jalen de un lado, jalen de otro, y es muy difícil mantener la verticalidad de la Virgen, por lo menos en estos primeros momentos de procesión. Si escucháis los aplausos aplausos de fondo, esos que los almonteños han conseguido de nuevo levantarla. Continúa la procesión. Ahora empiezan en torno a 10, 11 horas de recorrido de la Virgen por las calles de esta aldea almonteña. Va a visitar las hermandades más cercanas a la ermita, a las otras, hasta 117, se acercarán los impecados, es decir, los estandartes que representan a cada una de esas hermandades, se acercarán a la ermita para que la Virgen las vaya saludando, y calculamos que en torno a mediodía, eso es lo habitual, 12, 12 y media, la Virgen vuelva a su templo. Este año se ha producido muy pocos segundos después de las 3 de la madrugada, parece que se institucionaliza esa hora, ¿no?, como la que se produce el salto de la reja en los últimos años. Sí, se llevó varios años que está siempre en torno a las 3 de la madrugada. El año pasado, si no me equivoco, creo que lo contaba antes, era a las 3 y 2 minutos, adelantado este año 2 minutos con respecto al año pasado, pero sí, más o menos nos movemos en esa horquilla, 3 menos 10, 3 y 10, pero también porque los tiempos son los que son. Se reza un rosario que termina en torno a las 2 de la madrugada y de 2 a 3, os contaba, que pasan desfilando todas las hermandades por delante de la ermita, presentando sus respetos, que se llaman, lo hacen todos los impecados, que son los estandartes de las hermandades, son 117, se va calculando aproximadamente, tarda una hora, con lo cual a las 2 se acaba el rosario, a las 3 pues está aquí el último sin pecado, que es el del monte, que es el momento en el que entra el sin pecado a la ermita, es cuando, por decirlo de alguna manera, los salmonteños están esperando esa señal para poder saltar a la reja. Hasta ese momento les cuesta sangre, sudor y vida a las camareras de la Virgen y a los santeros desde el interior del presbiterio aguantar a los salmonteños más impacientes. David Robles, te seguimos escuchando en Onda Cero toda la noche, quedan muchas horas todavía de procesión con la Blanca Paloma. Te seguimos escuchando en Onda Cero toda la actualidad. Como siempre, esta cadena de emisoras al tanto de lo que está ocurriendo, dónde está la noticia en directo. Ha estado allí y está Onda Cero contando ese salto de la reja. Hasta aquí también la tertulia Zona Cero de esta madrugada, de esta noche, con Manuel Carballal. Manuel, muchas gracias. Muchas gracias. Con Juan José Sánchez Oro, muchas gracias. Buenas noches. Con Josep Enguijarro, que hoy lo tenemos aquí en Madrid, en nuestros estudios. Josep, muchas Muy gracias por tu visita. Un placer, como siempre. Hasta luego. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Ecos del pasado. Lleva 1000 años en pie, 1000 años de leyendas, 1000 años de misterios, los que esta noche vamos a explorar. Aquí en los ecos del pasado estamos hablando del castillo de Brissac en Francia, en el Loira de Francia, con Laura Falcolara, la presidenta Prisma Publicaciones. Laura, muy buenas. Buenas noches, Bruno. Como decía, un castillo con 1000 años de historia, una historia larguísima, pero un castillo bellísimo. Efectivamente, es uno de los castillos, en este caso un castillo francés, que bueno, que todo el mundo dice que tiene más estilo, que es más hermoso, y además es un castillo especialmente esterilizado, es decir, tiene 7 pisos de altura, unas 200 habitaciones, es un castillo que está en el Valle del Loira y que es precioso realmente, y además se puede visitar, o sea, que aquellos que quieran encontrarse con los fantasmas de los que luego hablamos, que sepan que puede ir, o sea, hay visitas guiadas, hay 2 suites y 2 habitaciones donde se puede uno alojar toda la noche, aunque el precio ya también debemos de decir que no es barato, porque cuesta más o menos unos 390 euros la noche, o sea que bueno, que es un buen pico. Sí, la verdad es que, bueno, aunque se conservan muy bien los castillos en Francia y en algunos de ellos se puede pernoctar, son como hoteles, tienen un precio, bueno, pues bastante importante, y este es de los más importantes, pero insistimos, el castillo de Brissac es de los que tienen más historia, ¿eh? Efectivamente, es un castillo que originalmente fue una fortaleza construida por el jefe militar Fulco III en el siglo XI, y después de la derrota francesa por parte de Felipe II de Francia, fue cedido a Guillermo de Rochers. Este castillo, podemos decir también que en 1435 fue cedido y reconstruido por Pierre Brisset, y que a su muerte lo heredó su hijo. Y ahí empieza la parte de la historia que yo creo que tiene más gracia, que es que su hijo Jacques estaba casado con la señora Charlotte de Valois, que era hija de Carlos VII y de Agnès Sorel. Esta querida y estimada mujer tenía la buena o la mala costumbre de acostarse casi con todo Dios que pasaba por el castillo, es decir, tenía múltiples amantes, y además el marido lo sabía. Es decir, que continuamente pues en el castillo se oían ruidos que no eran precisamente ruidos de ventanas cerrándose, sino más bien gemidos, y esta señora pues no tenía ningún tipo de reparo en tener pues amantes a todas horas y además con conocimiento de su marido. Luego explicaremos qué pasó. Precisamente esa historia es la que da origen a la leyenda del castillo, porque el marido un buen día decidió acabar con la vida de su mujer. Efectivamente, un día, fue particularmente un día concreto en que su mujer tuvo la mala idea de acostarse con un amigo de él. Y eso, por lo visto, ya al pobre hombre, pues ya fue el colmo de los colmos. Entonces, en un arrebato, se fue y la ahogó directamente con sus propias manos. También mató al amigo. El caso es que ese se supone que es el fantasma que hay en este castillo. Y además es un fantasma que han visto muchísimas personas. Es un fantasma que suele aparecer vestido de color verde y que además se pasea por diferentes estancias del castillo. Un fantasma, el que se supone que pertenece a esta mujer, es uno de los episodios más importantes de la historia de este castillo, el castillo de Brissac, pero nos has contado una historia que todavía no finaliza, porque el castillo hoy está en pie, son 7 pisos de altura más o menos, en 1983 fue restaurado y todavía pueden verse ahí o sentirse ahí esos ecos del pasado con ese fantasma. Esa es la leyenda, eso es lo que cuenta la tradición, lo que cuenta la historia y algunos testigos. Bueno, hay que decir que evidentemente después de que ocurriera este episodio dramático, que es el que marcó la historia fantasmagórica del castillo, este castillo sigue teniendo su historia. Es decir, este castillo ha sido, por ejemplo, teatro, ha sido también durante la Revolución Francesa fue requisado y convertido en acantonamiento para los Bleus de Vendée. O sea, es un castillo que ha tenido diferentes funciones a lo largo de la historia, pero desde luego la historia que marcó realmente su trayectoria y que a día de hoy es la leyenda que cuentan, es el de esta mujer asesinada. De hecho, dicen la gente que vigila el castillo y la gente que se ha hospedado en él, que a ciertas horas de la madrugada se pueden oír los gemidos de los idilios que tenía esta mujer, que se continúan oyendo por los pasillos del castillo, y que además a ella se la ve, por ejemplo, en la capilla situada en la torre, también se la ve por algunos de los pasillos y en algunas de las estancias, y lo peor es que cuando te la encuentras de frente, si la miras a la cara, la visión es realmente fantasmagórica, no, asusta muchísimo, porque por lo visto tanto sus ojos como su nariz están completamente vacíos, o sea, vemos como unos agujeros que, bueno, que inquietan bastante, la verdad, y la gente dice que no es una experiencia agradable encontrársela, no es un fantasma que pase desapercibido, precisamente. Desde luego que no, el rostro vendría a ser algo así casi como una auténtica calavera, es lo que describen los testigos de esta dama verde, que es el nombre con el que parece que se ha quedado para la historia. Pues sí, esta famosa mujer, Charlotte de Valois, que era pues una mujer muy infiel, por decirlo de alguna forma, pues ha pasado a ser conocida actualmente como la Dama Verde, y bueno, y además debe ser bastante, relativamente fácil verla, porque los testimonios sobre la aparición de este fantasma son múltiples. El castillo es espectacular, y hemos de decir que no hay que gastarse esos 390 euros en pasar la noche allí, sino que Google tiene un servicio para poder contemplarlo y verlo. Pues sí, lo bueno del caso es que si ponéis en Google Street View el nombre del castillo, tenéis una visión interactiva donde podéis recorrer todo el castillo por el interior. Es bonito, la verdad es que vale la pena verlo, lo que pasa que evidentemente en esa visión de Google no han grabado el fantasma, ojalá, pero no ha sido así. Quien quiera la posibilidad de verse con el fantasma, pues tendrá que ir, que además pueda hacerlo, y hospedarse ahí. Y luego, si quieren, pues también pueden verlo a través de Google, pueden hospedarse en el lugar, y es un lugar tan fascinante como aquel que vais a ver en una de las rutas que estáis preparando, nada más y nada menos que en Transilvania. Efectivamente, tenemos dos rutas nuevas actualmente. Una es, como bien dices, la del viaje a Transilvania, que se realizará del 1 al 8 de septiembre. Es un viaje que haremos recorriendo todo lo que es el trayecto del Drácula clásico. Evidentemente durante el día haremos todo ese tipo de excursiones históricas y por la noche experimentaremos, además en un entorno increíble. Recorreremos toda la zona de la historia de Drácula y, bueno, el día 8 volveremos para España. Es un viaje que yo creo que vale la pena hacer, acompañados por Lorenzo Fernández Bueno y por mí misma, y quien quiera apuntarse ya lo sabe en rutasmisterio.es. Y la segunda ruta que convocamos es para el 4 de junio, es aquí en Cataluña en este caso, y será con Josep Guijarro, con Rosana Lara y conmigo. Y iremos a ver toda la zona del Mermellar, un pueblo encantado donde los haya, un pueblo además que se conserva de maravilla y que vale la pena ver si no lo habéis visto, porque es uno de los pocos pueblos donde se pueden realmente visitar todas las casas, están la mayoría en pie. Un pueblo espectacular y con una leyenda también tétrica donde las haya. Vamos a recordar a los oyentes en dónde pueden encontrar información sobre esos viajes. Pues que entren en rutasmisterio.es. Ahí encontrarán tanto el viaje de Transilvania del 1 al 8 de septiembre como la ruta de un día al Mermellar con Josep Guijarro y Rosana el día 4 de junio. Rutasmisterio.es. Rutasmisterio.es. En Ecos del pasado hemos conocido los últimos detalles de los viajes que está preparando Laura Falcó con mucha más gente. Estáis invitados, por supuesto, y también hemos conocido hoy algo más aquí en estos Ecos del pasado sobre el castillo. Está en el Loira francés, el castillo de Brissac, el Château de Brissac. Laura Falcó, Lara, presidenta de Prisma Publicaciones, muchas gracias. Hasta la semana que viene. Buenas noches. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. 1985, ¿quién no se acuerda de este momento? Fallecieron 25.000 personas sepultadas por el lodo en Armero, en Colombia. El nevado del Ruiz había estallado y esta niña, Omaira Sánchez, nos impresionó a todos. Fallecía delante de las cámaras de televisión después de mandar un mensaje a su madre. Tú ánimo que ya verás cómo te sacan enseguida. Ay, voy a querer sin las palabras. ¿Puedo? Sí, dilas. Mamá, si me escuchas, yo creo que sí. Reza para que yo pueda caminar y esta gente me ayude. Mami, te quiere mucho, mi papi, mi hermano, y yo. Adiós, madre. Una historia absolutamente terrible que nos conmocionó a todos. Ha estado allí, ha publicado en la revista Año Cero un reportaje sobre el asunto, en Armero, en Colombia. Ha estado nuestra invitada, Mado Martínez. Muy buenas, Mado. Buenas noches. Impresiona todavía escuchar esto, ¿verdad? A la niña Omaira Sánchez, que se ha convertido en una auténtica santa popular en el lugar, un lugar que fue noticia hace prácticamente 30 años por algo verdaderamente desgraciado y que se podría haber evitado en Armero, una ciudad en donde la maldición cobró efecto porque había una maldición sobre este pueblo, sobre esta localidad, sobre esta ciudad de Colombia. Pues sí, es una cosa que pocos sabíamos, ¿no? Los que tenemos esa imagen de Omaira en la televisión de nuestra generación, pues nos acordamos muy bien de ella, pero nadie nos había contado que, bueno, pues que allí había habido una maldición y que un cura llamado Pedro María Ramírez había maldito el pueblo y les había dicho que no iba a quedar piedra sobre piedra, ¿no? Que es un hombre, un mártir, al que los habitantes de Armero asesinaron durante los violentos hechos del Bogotá. Tú has investigado muchos misterios de Colombia, este es uno de los más extraordinarios, porque es un lugar en donde además ocurrieron y ocurren cosas extrañas. Ocurren cosas extrañas porque en Armero es donde se ha vuelto el mundo del revés, es decir, el volcán estalló y los muertos salieron de debajo de las tumbas, por así decirlo, y los vivos quedaron sepultados, ¿no? Que era como la perversión de la ley natural de la vida y de la muerte. Y la cuestión es que, bueno, hay muchos testimonios de personas que aseguran que por allí todavía vagan, penan las almas errantes de los que quedaron aquí atrapados, ¿no? Y bueno, pues se habla de gentes que siguen su vida, parecen como si todavía viviesen en un bucle, repitiendo las escenas que todavía hacen allí, ¿no? Como si no hubiera pasado el tiempo. Y personas como periodistas, Carlos Andrés Enciso Bolaños, que tuvo un encuentro con uno de esos seres, un barrendero espectral, que andaba por allí barriendo las tumbas, por así decirlo, ¿no? En un sitio totalmente desértico y donde definitivamente no podía haber nadie, y cómo le vio desaparecer de forma insólita e inexplicable a este ser, ¿no? Una de las cosas que tú has descubierto, que cuentas en este reportaje, hemos dicho que has peinado Colombia en busca de sus misterios, es que esa catástrofe, la de Armero, no fue la única que guarda relación con las profecías y con los castigos supuestamente divinos, con este tipo de maldiciones. Pues no, la verdad es que no. La verdad es que, curiosamente, circula la creencia de que los terremotos que de cuando en cuando sacuden a Popayán se deben a muchas maldiciones que lanzaron en su día los monjes y sacerdotes desterrados por el general Cipriano de Mosquera, ¿no? Siempre, casi siempre anda algún que otro monje o alguna que otra figura católica religiosa, ¿no? Como implicada, como causa, como culpable de estas calamidades que acaban sucediendo. En Colombia, en Armero, todavía se respira ese ambiente, esa tragedia ha quedado en el inconsciente colectivo, cómo no, una tragedia verdaderamente terrible. Esos lamentos todavía parecen escucharse hoy e incluso cobran cuerpo de forma que solamente en el más allá se pueden encontrar una explicación, ¿no? Bueno, parece ser que sí. Yo he hablado incluso con supervivientes de la tragedia y personas que se salvaron o que, bueno, pues la vivieron muy de cerca porque perdieron a todos sus familiares allí y realmente pues no son desconocidas. Todos conocen las historias de esa sustancia que para ellos se ha quedado ahí, que es la sustancia de sus seres queridos que todavía vagan por el lugar. Y bueno, especialmente uno de los lugares más llamativos o más visitados de Armero en la actualidad, ese camposanto entero fantasma, por así decirlo, es la tumba de la niña Omaira Sánchez, es decir, el sitio donde la gente, miles de personas, acuden a rendirle culto, porque la han convertido en una especie de santa popular que obra e intercede para conceder milagros. Milagros que concede, que intercede, 3 décadas después de aquella tragedia en esta localidad colombiana, donde parecen resonar todavía los ecos de lo sobrenatural. Allí ha estado y nos ha contado, ha escrito un reportaje en la revista Año Cero sobre ese asunto, Mado Martínez. Mado, muchas gracias una vez más. Un placer. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Historias de la historia. Como siempre, una sección con Javier Sanz. Javier, muy buenas. Hola, buenas noches. Buenas noches. Javier, no vamos a hablar de moscas cojoneras, que las hay, y muchas. Pero vamos a hablar de moscas que sí que cambian en la historia, aunque ¿quién no ha escuchado alguna vez esos dichos, esos refranes, quién no ha escuchado alguna vez expresiones como matar moscas a cañonazos? Bueno, pues todo tiene su origen, ¿no? Sí, bueno, la expresión en sí, cuando tú dices ese refrán, significaría algo así como que se emplean recursos excesivos o muy costosos para solucionar un problema pequeño, un problema mínimo. Pero claro, lógicamente, ¿quién va a utilizar cañones para matar moscas, no? Bueno, o sí. No moscas, pero sí para matar pulgas. ¿Peor? Por ejemplo, peor todavía. Cristina de Suecia, que es de las pocas mujeres, está enterrada en el Vaticano. Bueno, fue coronada con apenas 18 años. Además consiguió firmar la paz de los 30 años, también se convirtió en una mecenas de las artes y las letras y se acercó además a las potencias católicas del momento, Francia o España, hasta el punto de que se convirtió al catolicismo y abdicó de la corona para retirarse a Roma. Bueno, pues ella estaba obsesionada y odiaba las pulgas, pero era casi algo enfermizo porque ordenó construir un pequeño cañón de una pulgada que se cargaba con unas balas diminutas metálicas para matar a las pulgas. Lo que no sé es si llegó a matar alguna pulga, ¿no? Pero eso, moscas a cañonazos no, pero pulgas a cañonazos sí. Y en boca cerrada no entran moscas, se ha oído también mucho, y lo decimos también mucho, forma parte del lenguaje popular, pero también forma parte de la historia. Sí, además esta es como muy muy al uso, ¿no? Deberíamos pensar otras muchas cosas antes de decir las cosas, pensarlo. Bueno, pues en ocasiones es mejor, viene a decir, que tener la boca cerrada o no decir nada es mejor para no meter la pata o salir trasquila o no, creo que se diga. Y hay un papa, Adriano IV, que es el único papa inglés de la historia, que puede dar fe de ello, porque el 1 de septiembre de 1159 él regresaba de pronunciar un discurso muy duro, un sermón muy fuerte contra el emperador Federico I Barbarroja, porque este tenía ciertas pretensiones sobre los estados pontificios. Entonces la comitiva se detuvo en Anagni, en Italia, porque el papa necesitaba refrescarse, supongo que todavía estaría encendido el hombre, así que se acercó a beber agua en una fuente, con la mala suerte que se tragó una mosca que le provocó la muerte por asfixia. Y eso es lo que dice la historia, pero yo creo que más que una mosca, debió ser una avispa, porque además en el verano en las fuentes es un lugar que suele frecuentarlas, haber muchas avispas, entonces que esa avispa le picase, se inflamase la garganta y le produjese la asfixia. O que era alérgico y, también. También podría ser, pero yo creo que es más propio de una avispa que de una mosca, pero la historia cuenta que fue la mosca la que le produjo la asfixia. Y la historia también cuenta en qué consiste el patrimonio de Virgilio, que no estaría aquí de no ser por la ayuda de una mosca. ¿Quién se le iba a decir a Virgilio que una mosca iba a salvar su patrimonio? Bueno, Virgilio es el poeta romano, autor, entre otras, de la Eneida, y esa mosca, gracias a esa mosca, consiguió salvar su patrimonio, una mosca a la que le preparó un funeral casi de emperadores, porque él decía que esa mosca era su mascota. Se celebró ese funeral en su villa, se amenizó pues con músicos, lo asistieron las grandes personalidades de la ciudad de Roma, incluso se contrataron plañideras para llorar la muerte de la pobre mosca, y tras despachar pues los mejores vinos y un banquete con todos los manjares más exquisitos, se enterró a la mosca en un mausoleo construido al efecto en las tierras de Virgilio. Se cuenta que aquella broma le salió por más de 800.000 sestercios. Entonces, lo lógico es pensar que Virgilio pues le fallaba alguna conexión neuronal, pero nada es así, o sea, no fue nada de eso, sino que lo que hacía era una inversión que además le salió muy rentable. Porque tras el asesinato de Julio César, se constituyó en Roma el segundo triunvirato, estaba formado por Marco Antonio, César Augusto y Lépido. Entonces este nuevo gobierno creó mucha confusión en Roma, hubo revueltas y protestas, y el triunvirato lo que más temía eran las protestas de los eméritos. Los eméritos eran los legionarios que se retiraban o que se licenciaban, porque no habían recibido su paga o las tierras que se habían prometido. Entonces, para calmar un poco los ánimos, el triunvirato decidió compensarles con tierras. El caso es que no había tierras suficientes para todos, entonces los contactos amigos de Virgilio que estaban cercanos a ese gobierno le informaron que para obtener esas tierras se iban a producir expropiaciones masivas. Entonces Virgilio, aprovechando un pequeño resquicio en la ley, lo que hizo fue enterrar la mosca en sus tierras, ya que se excluían de las expropiaciones los terrenos en los que hubiese tumbas, a considerarlos sagrados. Entonces por eso esa mosca, que era la mascota de Virgilio, o él decía que era su mascota, le interesaba decirlo, salvó el patrimonio del poeta Virgilio. Fíjate quién se lo iba a decir a Virgilio, que iba a ser. Pero bueno, eso así, y los contactos que tenía en el gobierno también, ¿no? Claro, eso es información privilegiada. Por cierto, que casos extraños y misteriosos han descubierto gracias a las moscas. El CSI en la antigüedad ya comenzó con casos de este estilo, y todavía hoy se siguen utilizando las moscas, las larvas y lo que dejan las moscas y otros insectos, se siguen utilizando en la búsqueda de explicación criminológica algunos sucesos luctuosos. Sí, bueno, yo creo que la serie esta de investigación criminal, la de CSI, que tantos años nos ha acompañado, tantas series, tantas temporadas, supongo que a la policía científica no le habrá hecho mucha gracia, por lo irreal un poco de las investigaciones y la tecnología casi de ciencia ficción. Pero el caso es que, por ejemplo, en la original, la serie de CSI Las Vegas, el jefe de este equipo de investigación, se llamaba Grissom, era un fanático de la entomología y utilizaba muchas veces a los insectos, como bien decía Bruno, para esas investigaciones, ¿no? Pues claro, esto es nada nuevo bajo el sol, otra vez repetimos, porque ya en el siglo XIII, un científico chino, Sun Xiu, aunque yo lo pronuncio igual, no confundirlo con el estratega militar Sun Tzu, el autor del Arte de la Guerra, pero bueno, es el nombre muy parecido y no sé cómo pronunciarlo para diferenciarlo. Bueno, este escribió no el Arte de la Guerra, sino el Arte de las Moscas, ¿no? Este escribió El lavado de los agravios, en bueno, el siglo XIII. Más o menos, lo podemos traducir así. Que era sobre investigaciones forenses, pues él detallaba casos concretos para aprender a examinar los cuerpos, las escenas del crimen, determinar las causas de la muerte. Y en él se detalla un caso, que podría decir el primer caso documentado de entomología forense que se aplicaba para resolver un caso. Y este caso concreto, él relata que apareció un campesino muerto en un arrozal, y como suele ocurrir en estos casos, pues nadie había visto nada, nadie sabía nada, no había pistas que seguir. Entonces el magistrado local comprobó el cuerpo y lo que pudo determinar es que el arma homicida había sido una hoz como las que se utilizaban en los campos de arroz, ¿no? Entonces lo que hizo fue reunir a todos los campesinos del pueblo que trabajaban en aquellos arrozales, los puso en fila y les ordenó que pusiesen a sus pies cada uno de ellos su propia hoz y a esperar. Y al cabo de un rato señaló a uno de los campesinos como autor de aquel crimen. Entonces, sobre su hoz estaban revoloteando las moscas, y aunque las hoces estaban limpias, lógicamente, las moscas se sentían atraídas por los restos de sangre, que como bien sabemos, por ejemplo, por las series de CSI, son muy difíciles de limpiar. Entonces, es el primer caso conocido que se aplicó la entomología para resolver un caso, en este caso, de asesinato, en este caso concreto. Desde luego los chinos, tú fíjate, en el siglo XIII ya con científicos y haciendo análisis forenses casi. No, es que es eso, aplicar la entomología para resolver el caso, lo mismo que hace Grissom, utiliza otros métodos lógicamente, pero este es muy muy válido. En boca cerrada no entran moscas, dice el dicho, aquí la abrimos, y mucho, y la abrimos entre otras cosas para contar lo que nos cuenta cada semana Javier Sanz, para contar en este caso lo que las moscas hicieron en la historia, cuando modificaron el curso del pasado, unos casos fascinantes, como siempre, aquí en Historias con Historia de Javier San. Javier, muchas gracias. Cuida con el moscardón. Muchas gracias. Hasta la semana que viene. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La era digital. Con Alex Fidalgo. Alex, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Qué rico lo que nos muchas ha traído gracias. Los bombones, sí, también, efectivamente. Vamos a hablar de un nuevo medio de transporte. Podemos decir muchas cosas, que es el quinto medio, pero podemos decir sobre todo un dato. En 2 segundos pasa de 0 a 190. ¿Qué es esto? He pensado en una canción que evocase velocidad y esta es la primera que me ha venido a la cabeza, ¿vale? Bueno, pues sí, es el quinto medio de transporte porque es la alternativa a barcos, aviones, automóviles y trenes. Es un tren supersónico. La compañía norteamericana Hyperloop Transportation Technologies comenzó el pasado miércoles su primera puesta a punto de un nuevo sistema de propulsión para un proyecto futurista de un tren supersónico llamado Hyperloop. En los primeros ensayos ha logrado alcanzar una aceleración de 0 a 190 kilómetros hora en 2 segundos hasta los 1000 kilómetros hora. Ante las gradas atestadas de invitados, una especie de trineo se ha deslizado a lo largo de unos raíles en el desierto de Las Vegas antes de frenarse y detenerse por la arena formando una nube de polvo. El vídeo de este momento lo podéis ver ahora mismo en nuestro Twitter en @rosavientos. Eso sí, una cosa importante, aún no se han desarrollado los frenos para este sistema. Esto, quieras que no, es una cosa que hay que mirar, ¿vale? El sistema aprobado, como decimos el pasado miércoles, por esta startup estadounidense Hyperloop One, está pensado para transportar cápsulas de pasajeros sobre cojines de aire en un tubo a baja presión, permitiendo recorrer en 30 minutos los casi 600 kilómetros que separan Los Ángeles de San Francisco. Me he visto dentro de un supositorio con las cápsulas. Pues más o menos es una cosilla así, trayéndolo un poco más hacia lo nuestro, pues podemos ir en poco más de 30 minutos desde aquí Madrid a Corcubión, a Coruña, vale. Para que os hagáis una idea, que es mi pueblo. ¿Cuántos kilómetros son? Pues serán unos 700. Pues sí. Para ser más fiel a los 600, pues desde aquí a Coruña. O sea que tú, por ejemplo, podrías estar viviendo en tu tierra y te vienes a currar a hacer el programa media hora, pero sin pasarte de frenada. Sin pasarme, claro. Eso es. Claro, es que está el tema de los frenos, que es una cosa que, llámame quisquilloso, pero me preocupa. Nada, unos pocos de airbag, te lanzan y ya está. Claro, bueno, el director general de la compañía, Rob Lloyd, ha dicho que van a transportar carga en 2019 y creen que ya van a llevar pasajeros en 2021. Hyperloop se basará en un sistema de levitación magnética pasiva desarrollado originalmente por Livermore National Labs Lawrence, un centro fundado por la Universidad de California como parte del desarrollo de InductTrack. Importantísimos estos últimos datos para conocer un poco más a fondo. Yo voy a ser mala. Todo lo que hay tras Hyperloop. Voy a ser mala. ¿Sabes a cuánto va el tren supersónico de los japoneses, ese que dice que casi sí no toca los rieles? Sí, adelante. ¿A cuánto? Adelante. ¿A cuánta velocidad va? Va exactamente a 982,5 kilómetros hora. Toma ya. ¿Muy bien? No, muy bien no, porque me lo acabo de sacar yo del magín. Porque soy así yo. Yo tengo una respuesta para todo, aunque sea mentira. Es que es un hiperloop. Claro, no, hiperloop es como se llama. Este no, que esto es maravilloso. 2021. Esa es la fecha, a priori, en la que podremos conseguir viajar, pues eso, a recorrer 600 kilómetros en 30 minutos. De todas formas, para el 2021 será estupendo que se haya desarrollado este sistema, pero por Dios, que desarrollen los frenos antes, ¿eh? Sí, yo creo que lo están demorando hasta esas fechas precisamente porque están trabajando en ese pequeño detalle. Por cierto, un tema terrible que nos habla de los tiempos actuales, de la era digital, todo el mundo habla de Periscope. Pero es que esta noticia es tremenda, porque una joven francesa ha retransmitido su suicidio por Periscope. Odio tener que tratar noticias como esta, bueno, odio que haya noticias como esta, ya sabéis que a mí me gusta, bueno, pues que esta sección sea un momento de casi asueto y divertido, pero bueno, no hay más remedio que mencionarla. Es una joven de 19 años, residente en Eglí, que anunció en la aplicación móvil, en Periscope, a sus 1000 seguidores que se iba a suicidar y argumentó una decepción amorosa. La justicia francesa abrió el miércoles una investigación para esclarecer la muerte de esta joven, que se arrojó a las vías de un tren de cercanías y retransmitió en directo su suicidio a través de la aplicación de Twitter Periscope. La víctima, de 19 años de edad, había anunciado horas antes, ante esos 1000 seguidores que estaban conectados, que tenía pensado hacer algo en directo y les hizo partícipes de una decepción amorosa, según la emisora France Info. En la última secuencia, que ha sido difundida en YouTube y en algunas plataformas de vídeo, censurada, eso sí, puso fin a sus días tirándose a las vías al paso de un tren de cercanías. El suicidio fue grabado igualmente por las cámaras de videovigilancia de la estación de Eglí. El móvil a través del que difundió su muerte fue recuperado por la policía después de que los bomberos llegaran al lugar de los hechos. Esto, pues, por supuesto, ha reabierto todo ese debate sobre la influencia de las redes sociales, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que no sabemos hasta qué punto tiene alguna responsabilidad la existencia de Periscope o de cualquier red social para que se produzca un hecho tan lamentable como este. Y que una decepción amorosa nunca se tiene que tomar una decisión tan terrible, hombre, que a lo mejor en ese momento estás pasándolo fatal, pero luego te llega un amor magnífico. Jamás se tiene que tomar esas decisiones. No, eso por supuesto, pero bueno, que es una noticia terrible, pero que desgraciadamente forma parte de este mundo que tratamos aquí, que llamamos la era digital. evidentemente, porque se ha distribuido y se ha dado a conocer por Facebook por la misma persona que ha cometido ese suicidio. Hay que levantar siempre la voz cuando se habla de suicidios. Estamos hablando de la mayor causa de muerte no natural que hay, no sé en Francia, evidentemente, pero sí en España. Es la mayor causa de muerte no natural. Y eso es importante saberlo. Evidentemente, ha tenido mucho que ver el descenso de mortalidad en la carretera, en los coches, y eso ha provocado que los suicidios pasen a ser los primeros, los líderes en este terrible ranking. Pero muchos de ellos, o todos, se pueden evitar. El tratamiento, ayudar a las personas que lo están pasando mal, por las razones que sean. Nadie tiene que decir cuál es el motivo para pasarlo mal o no. Una persona lo pasa mal, independientemente de cuál sea la causa, y hay que ayudar a esa persona. Su entorno tiene que hacerlo y la sociedad tiene que hacerlo, ¿no? Fíjate que funesta casualidad que precisamente, no sé si exactamente el pasado fin de semana o el anterior, como muy tarde, hablamos aquí de la polémica en Estados Unidos por una aplicación que las autoridades utilizaban para rastrear las redes sociales de los estudiantes de Norteamérica para prevenir casos como este. Y los propios padres eran los que se levantaban en armas contra la aplicación. Pues quizá este hecho trágico viene un poco a reforzar esa posibilidad o esa iniciativa. No lo sabemos. De todas formas, el suicidio no solo afecta a gente joven, es independientemente de la edad, ocurren y hay estos casos, y no tiene nada que ver con las redes sociales, tiene que ver con una serie de situaciones sociales, con una serie de situaciones personales, y todas son evitables. La crisis económica ha aumentado en España el número de suicidios y en gran parte de los países de Europa. Los problemas económicos también han afectado a ese índice, a ese dramático índice de suicidios en toda Europa y en España, en donde es la primera causa de muerte no natural. Tenemos que decirlo, hay que insistir en ello. Es la cara oculta o la terrible cara de la era digital, pero gracias a la era digital también podemos hacer mucha más fuerza con eso. Ya sé la velocidad de lo del tren. Más de 600 kilómetros. Y eleva el tren 10 centímetros por encima de los raíles. Creo que de todas formas ese tren tiene algunas deficiencias que subsana el Hyperloop. Esto tendríamos que profundizarlo más adelante. La era digital también va a permitir que exista un robot que, tragándolo, limpie el estómago. Que ahora ya se traga de todo. Afortunadamente también, afortunadamente, también incluso la los mayoría tiempos de Al Max están contados. Eso, que la mayoría de las noticias que traemos a la era digital son cosas buenas, como esta. Investigadores del MIT, del Massachusetts Institute of Technology, de la Universidad de Sheffield y del Instituto Tecnológico de Tokio han desarrollado un pequeño robot, un robot diminuto que cabe en una cápsula de medicamento. Entonces, por ejemplo, pues un comprimido de ibuprofeno, pues ahí dentro podía ir este robot, que puede desplegarse en el estómago para eliminar objetos extraños ingeridos por error o curar una herida desde dentro. Eso sí, una vez realizada su tarea, el robot desaparecerá del organismo sin dejar rastro. Para probarlo, el MIT simuló con éxito la extracción de una pila de botón por parte del robot. Esto a priori suena un poco surrealista, que alguien se trague una pila de botón y tengas que meter un robot para extraerla, pero se explica en la noticia que cada año se producen más de 3.500 casos en Estados Unidos de ingestas involuntarias de este tipo de objetos. Espectacular este dato, no sé. ¿Voluntarias? Sí, de ingestas involuntarias, a priori. Vale, no, vale, involuntarias, vale. Involuntarias. No, hombre, si alguien dice voy a tragarme una pila de botón, bueno, luego no querrá que se la quiten, porque es una cosa pues que ha decidido él. No sé, es que hay gustos muy raros. Las pilas son habitualmente digeridas, sin embargo, hay casos en que si están demasiado tiempo en contacto con el tejido del esófago o estómago, pueden reaccionar y quemar el tejido. Obviamente, estamos hablando de algo muy peligroso. Este robot en concreto, el que utilizaron para esta prueba, contaba con un imán en la parte central que permite que el robot pueda ser controlado desde el exterior, y al mismo tiempo es ese imán el encargado de retirar la pila de botón. Sin embargo, bueno, el robot puede ser rediseñado con otros compuestos que le permitan aplicar medicamentos directamente contra heridas internas. cualquier herida que se te haya formado, pues fruto de a lo mejor un alimento que te haya hecho daño, lo que sea, bueno, pues también entendemos que sí, que está dentro de este espectro de padecimientos que puede tratar este robot. Para hacer comestible el robot, los desarrolladores peinaron mercados asiáticos en Chinatown, pero finalmente acabaron por elaborar la estructura principal del robot a partir de intestino seco de cerdo. ¿No se esperaría algo más sofisticado? No. Intestino seco de cerdo. Lo que habitualmente recubre el envoltorio de los embutidos con la idea de hacer así un dispositivo biodegradable. Eso eran los preservativos en la antigüedad también, ¿no? Eran de intestino seco de cerdo. Yo creo que era algo parecido. No sé, no me acuerdo. Pues esto es una duda que hay que plantearle a Javier Sanz. Sí, vale. Los preservativos en la antigüedad. Eso es. Pues yo lo veo pues un monográfico. Sí, pero los preservativos en la antigüedad. Evolución de los profilácticos. Sí. Bueno, que Instagram también evoluciona. Eso es. En su momento cambió de logotipo y sabemos por qué. Me estoy recreando con la canción porque me parece un temazo y lo he encontrado de milagro. Se llama Instagram. Y efectivamente, ¿no lo había notado? Sí, efectivamente, Instagram ha decidido cambiar su logotipo. Ha lanzado un nuevo logotipo que, según ellos, busca reflejar lo vibrante y diversa que se ha vuelto la plataforma y las historias que la gente cuenta a través de ella. Claro, ha generado polémica, porque a priori quizá era más vistoso, era estéticamente mejor el anterior. La red, que pertenece a Facebook, busca apartarse de la imagen de aplicación para fotografías que en términos generales se asocia con su marca. Entonces creen que es lo que se asocia también a ese icono primigenio de Instagram. La versión actualizada del logotipo está inspirada por el icono anterior, aunque el nuevo incluye una cámara más simple, mientras que el arco iris original se mantiene en la gradación de colores. Es decir, que en el icono aquel pues aparecía un pequeño arco iris que ahora son los colores del fondo, hechos así, pues eso, mediante una degradación. Cuando Instagram comenzó era principalmente un lugar para editar y compartir fotos. Esto es lo que dijo la compañía. 5 años más tarde es una comunidad global de intereses donde las personas comparten fotos y vídeos. Los usuarios de Instagram también seguro que han notado que el color del fondo de la aplicación ha cambiado de azul a blanco. Bueno, pues esto también tiene una explicación. El diseño simplificado pone más énfasis en tus fotos y tus vídeos sin cambiar la manera en que se navega en la aplicación. Así que toda esa gente que se queja de la nueva apariencia del interface de Instagram, bueno, pues esta es la aplicación, o sea, la explicación y también la explicación al cambio de logotipo, que no pasa nada. Además, este tipo de polémicas duran alrededor de, qué sé yo, ni una semana, ¿no? Claro, hombre, vale. Un día, 2 días, la gente se queja y luego nada. Había una polémica también con las fotos ahora de los niños, reportajes fotográficos que hacen los padres desde que eres chiquitito y lo quieren proteger por ley. A mí me parece porque extraordinario y estupendo. Que, claro, es decir, que eso de que se utilicen nunca, por parte de los padres, las fotos nunca que están mal. Por cierto, te dice Jorge Juan en Almodía Rosavientos. ¿Qué me dice Jorge Juan? Que mientras llega el Hyperloop seguiremos pagando doblón por viajar en el AVE. Como si fuera a ser gratis el Hyperloop. Es verdad, eso es lo que iba a contestarle yo a este oyente, que se espere a ver los precios del Hyperloop, porque no creo yo que sea un medio de transporte para todo el mundo. Sin frenos. Por lo menos al principio. Sin frenos seguro que es más barato. Eso sí, lo que pasa es que no creo que hagan más viajes. Uno solo y ya está. Alex Fidalgo, en la era digital y dentro de unos minutos con José Luis Salas en No Son Horas. Sí, señor. Te seguimos escuchando en Onda Cero y toda la semana también. Muy bien, muchas gracias. Un placer, como siempre. Muchas gracias a todos por haber estado ahí, por habernos acompañado durante hoy, durante el día de hoy y durante todo el fin de semana. Nosotros volvemos el próximo sábado por la noche, madrugada de domingo a la 1:30, las 12:30 en la Comunidad Canaria. Muchas gracias por haber estado ahí. Adiós.